50 segundos de este partido con empate a cero entre Athletic de Bilbao y Fútbol Club Barcelona. Repasamos rapidísimamente las alineaciones porque hay novedades en el Fútbol Club Barcelona. Un hombre importante, atención, que va a atacar al Athletic de Bilbao. Ahí está jugando el jugador del Athletic, Josep Echevarría. Intenta el centro, juega el Guerrero con la cabeza, recuperado Nadal, el Barcelona se la lleva, no ha pasado nada, ha caído Luis Enrique. Falta clarísima de Urrutia. Les decíamos que la alineación del Fútbol Club Barcelona es la siguiente: Gés en la portería, Nadal, Couto, Ferrer en la defensa, Reitziger como hombre libre. Y atención porque aquí llega la novedad: Celades, Amor y Sergi en el centro de la cancha. Y finalmente en ataque, Figo, Rivaldo y Luis Enrique por parte del Athletic Club de Bilbao. Y Manuel Echevarría en la portería. Ojo que hay ocasión de ataque, se había cruzado perfectamente Fernando Couto, se la lleva el Fútbol Club Barcelona. Y aquí, señores, no ha pasado nada, la saca Gés como puede y finalmente va el balón a la línea divisoria, donde intentó buscar Pachi Ferreira para la Atlética. Caído ahora José Echevarría ante la falta de Miguel Ángel Nadal. Vamos a ver si le podemos decir rápidamente la alineación del Athletic Bilbao. Echevarría en la portería, Ferreira, Roberto Ríos al corta la defensa, la arrasaba Urrutia, Alquici y la Reinsar en el centro de la cancha, y Jugel en Guerrero, Cuco Zicandi, José Echevarría atacando. Tendión que va a sacar la falta en parte derecha, Julen Guerrero para el Athletic, balón al área, tocado con la cabeza Rivaldo. El primer saque de esquina, el primer córner para el Athletic Club de Bilbao. Un instante con la alineación que ha presentado Van Gaal, Javier, que es vamos de Amarrategui en el día de hoy. Hombre, la que está claro es que no va a jugar tan ligero como otros días, y creo que ha tomado bastante prudencia en la parte defensiva. Atención al saque de esquina, lo bota Julen Guerrero. Atención que bota ese saque, la cabeza perfecta de Nadal, ha recuperado el Athletic de Bilbao y está Urrutia. Urrutia en el centro de la cancha, ha dejado perfectamente para su guardameta. Sí, un instante, Javier Lunaro, mientras está el balón en poder del guardameta, alineación defensiva, Chus Pereda. No, yo creo que está bien, yo creo que la alineación es buena, y sobre todo ahora del principio, porque el Athletic de Bilbao va a chuchar mucho, va a presionar constantemente, y es un equipo, el Athletic de Bilbao, que es el espejo del entrenador, es un entrenador aguerrido y que les anima mucho, y por consiguiente, pues yo creo que veremos un gran partido. Va a sacar ahora el equipo del Athletic Club de Bilbao desde el centro de la cancha, es Larrazábal para Roberto Ríos. Roberto Ríos en la zona defensiva, la bola para Alcorta. Alcorta en la línea divisoria, parte izquierda, Roberto Ríos otra vez dentro de la cancha, la toca Julen Guerrero, lucha contra él Guillermo Amor, finalmente retrasa Julen Guerrero para Pachi Ferreira. Vuela la bola Ferreira, banda derecha, y con tranquilidad Miguel Ángel Nadal, el de Manacor, Rivaldo. La bola para Reitziger. Reitziger centro de la cancha, la cuelga a la banda izquierda, ya está Sergi Barjón con la cabeza. Ojo que le lleva Luis Enrique, frontal del área. Luis Enrique se mete. ¡Fuera! Y atención, porque Luis Enrique, mejor dicho, el jugador del Athletic de Bilbao, creemos que Ferreira, ha protestado, parece ser una falta de Luis Enrique. Lo que creo que era saque de esquina, ¿no? Sí, efectivamente. A mí me ha parecido córner, desde luego, porque creo que Luis Enrique ha chutado y ha habido un corte en defensa, por lo tanto balonea, iba a córner. Y no era fuera de juego, ¿eh? Y no era fuera de juego. Estaba Larrazábal ahí tapando el fuera de juego. Y fíjate, si Luis Enrique la pasa de primera, estaba... Chuta, sí, la jugada era esa, ¿eh? Lo que pasa es que el control ha sido muy bueno, entonces ha tenido que buscar un nuevo toque para poder centrar. Ha caído el balón en la parte derecha de la defensa del Athletic Club de Bilbao. El saque de Pachi Ferreira, que mira un lado, mira otro, va a decidir dónde saca. El balón al aire, traspasa la divisoria, lucha Nadal contra un jugador del Athletic, juego aéreo, y está Reitziger. Ha caído la bola, había sido falta del holandés, falta en concreto. De momento, Javier Chus, yo creo que de momento el Barcelona ya lo ha tomado en serio este partido. Creo que hay bastante disciplina, la gente se vuelve detrás del balón, se mira siempre la pelota, y creo que por lo menos está en un capítulo de concentración bastante, bastante bueno, bastante alto. Yo creo que van a salir más en el medio campo el Barcelona que otras veces. El balón lo ha tocado con el pecho la Reinsar, pero qué bien la ha sacado Reinsar. Será el segundo córner para la Atlético. Hay más conciencia defensiva hoy que otros días, ¿eh? Sí, bueno, más o menos a tenor de lo que hay, ¿eh? Pero luego la salida del medio campo con Luis Enrique y Amor. Por eso puede ser rápido. Segundo saque de esquina para el Athletic de Bilbao, 7 de la primera parte, 0-0. El saque del Atlético, ahí están las manos de Rusges, balón al aire, intentaba cabecear al corta, la saca como puede Barcelona, se la de está tocando con el pecho la Reina, balón a la izquierda, ahí está el corta, sigue adelante, la bola, ¿para quién? Para el Quiza, la centra por delante, Roberto Ríos a punto de engatillar, pero sigue la jugada, banda derecha, la Reina va a ir a su ayuda, a su asistencia, José Echeverría, ese centro, la cabeza perfecta de Nadal, ojo al lanzamiento, pasa por delante de Guerrero, la va a tocar Roberto Ríos, balón para la Reina, se puso por delante el Xavi Ferrer, balón a la línea de fondo, la saca el Xavi Ferrer, balón que va a caer para Luis Enrique, no, no cae para Luis Enrique, en este caso sí lo hace para el Quiza, la saca el Barcelona, Guillermo Amor, fuera de juego de Rivaldo. Tampoco. Creemos nosotros que ha sido, ¿eh? No entiendo cómo hemos estado tan dentro del área, chicos. Cuando la pelota sale del área, lo que hay que hacer es dar un grito fuerte para que todo el mundo salga al borde del área para provocar el fuera de juego. Se está jugando Chus como en el Bernabéu, es decir, todos atrás abrigaditos y salir a la contra, ¿no? Atención ahí. Ojo, juega la jugada desde el Atlético de Bilbao, ha caído Joseba Echeverría. Para mí no ha sido falta, yo no sé cómo lo veis vosotros. No, ¿sabes lo que pasa? Que el Barcelona ahora está estos 20 minutos primeros pueden ser clave para el Barcelona, aguantarle un poquito al Atlético Bilbao, bajarle esa euforia, ese ímpetu y esa presión que están haciendo sobre los jugadores del Barcelona. Hay contacto, pero el problema de siempre, Joseba Echeverría exagera la caída y eso hace que Mejuto González, aquel de no me fastidies Rafa, en la Romareda, pues no se haya creído la caída. No me joda, Rafa. Bueno, eso lo dice usted, yo no lo puedo decir. Juega el Atlético de Bilbao. Guerrero en el centro de la cancha para Roberto Ríos. Roberto Ríos poniendo paz a la zona defensiva hacia su izquierda, al corta, al centro, Julen Guerrero, primeros gritos, Bilbao. Atleti. Jugando. Ahora es Echeverría. Echeverría no ha conseguido engatillar el balón, se ha puesto Ferrer, se ha puesto Amor, se ha puesto Couto y finalmente recupera el Atleti. Ahí está jugando Ferreira. Le ha doblado Julen Guerrero hacia atrás en Roberto Ríos, centro de la cancha. Cruza la bola, el cambio de juego. Vamos a ver quién la consigue. Finalmente se hace con el balón Larra Inzar. O se la había escapado, mejor dicho. Será esa que finalmente es a Betis para Athletic de Bilbao. Yo no lo veía claro. Había sido falta, efectivamente falta, perdón, del Xavi Ferrer. Falta en este caso. La banda izquierda la va a sacar el guapito de Bilbao, Julen Guerrero, que pide a sus compañeros que se vaya hacia adelante. En concreto, Roberto Ríos se pone más hacia adelante. Los hombres del Barcelona que intentan reorientar su zona defensiva con el saque de Julen Guerrero. Se va a poner Roberto Ríos. ¡Qué especies! ¡La bola para Gés! ¡La bola para Ruth Gés! ¡No ha pasado nada! 9 minutos 42 segundos. ¡Ojo el Barcelona! ¡Ahí está Rivaldo! Se ha puesto por delante el jugador de Leli Vigao. ¡Urrutia! ¡Ahí está Figo! ¡Ha sido fuera de juego! Fuera de juego. 20 minutos para las 10 en punto de la noche. Onda Cero Radio, Cataluña. Seguimos. Para usted que busca el mejor asesoramiento para comprar un piso, Sassi se lo ofrece con absoluta confianza. Llámenos al 306-7600. Sassi. 10 minutos 13 segundos, se ha sacado el Athletic. Antes de nada tenemos que rogar a nuestros compañeros técnicos que por favor nos suban el volumen de retorno, que lo vimos muy bajo. Juega el Athletic Bilbao en la banda derecha, ahí estaba la Reinsar. El balón que se puso hacia la banda derecha la va a sacar ahora el Athletic Club de Bilbao, puesto que había sido fuera de banda gracias a Sergi Barjuan. Ojo al saque, se ha cruzado perfectamente Guillermo Amor para el FC Barcelona. La lleva hacia adelante Luis Figo, no consigue contactar para Sergi Barjuan. Balón que se deja escapar por la banda derecha, es la Reinsar el que la va a sacar hacia atrás para Roberto Ríos, uno de los posiblemente mejores defensores de España. Mientras tanto, perdona Javier, Chus Pereda, ¿qué resumen podemos hacer o qué es lo que estás viendo en estos primeros instantes de partido? Bueno, de momento ahora es un compás de tanteo. Están los dos equipos, el Atlético de Bilbao está dominando más al Barcelona, el Barcelona más replegado, intentando lo que te decía anteriormente, quitar esa presión del principio, sobre todo estos 20 minutos primeros que no le puedan meter ningún gol al Barcelona. Saque de banda, esencial. Saque de banda en la teórica prolongación de la frontal, lado derecho de ataque del Atlético de Bilbao. Ahí está el jugador del Atlético de Bilbao, el Cuco Ziganda, que va a sacar de banda, saque larguísimo, intenta interceptarla como puede. Julen Guerrero se va hacia el frontón del área, se la quita bien Miguel Ángel Nadal, balón hacia el centro de la cancha, Luis Figo, vamos a ver lo que hace, hacia su derecha para Rivaldo, tiene delante dos jugadores del Athletic, se lo han llevado, incurriendo en falta, en este caso por parte de Víctor Alquiza, falta que se realizará o que se sacará, mejor dicho, muy cerca de la línea divisoria, parte derecha, va a ser Xavi Ferrer. Xavi Ferrer para Guillermo Amor. Willy en el centro de la cancha, hacia su izquierda para Michael Reitziger. Intenta adelantar, no lo consigue. El balón que ha recuperado Víctor Alquiza, este para Julen Guerrero. Julen Guerrero se va hacia atrás, no se la suelta finalmente hacia Roberto Ríos. No se va hacia el centro de la cancha, sino que cambia de juego hacia la izquierda. La Reinzar ha recuperado Celades para el Barcelona. Rivaldo, centro de la cancha. Vamos a ver lo que hace Rivaldo. Ha caído Rivaldo. La falta clarísima. La falta clarísima de Alcorta. La falta señalada por el árbitro del partido, señor Mejuto González. Por mucho que proteste el público de Bilbao en estos momentos, 12 minutos 28 segundos de esta primera parte, el resultado de empate cero entre Athletic y Fútbol Club Barcelona. El Barça tiene que ganar hoy en San Mamés. Sea propietario por el precio de un alquiler. Expo Fincas, expertos inmobiliarios, le ofrece la posibilidad más deseada por todos aquellos que quieren comprar su primera vivienda. Con Expo Fincas ya es posible. La mejor financiación y las mejores ventajas hipotecarias para nuestros clientes. Toda clase de viviendas, pisos, casas pareadas, torres, casas unifamiliares. Expo Fincas, máximas ventajas para todo tipo de economías. Sea propietario por el precio de un alquiler. La solución, Expo Fincas. En Sabadell, Avenida Barberá 363, teléfono 712-4122. Y Avenida Mata de Pera 59, teléfono 723-2322. Expo Fincas. ¡Qué oportunidad ha tenido! ¡Qué oportunidad ha tenido el Fútbol Club Barcelona! Ha chutado. El balón muerto que había llevado hacia Luis Enrique y Rivaldo frente a la portería, el balón fuera. ¡Mamma mía! Primera ocasión, Chus Carrillo para el Barça. Pues sí, el problema es que ha chutado con la derecha, la que tiene Rivaldo para subir al autobús o al avión. Últimamente. Yo creo que este año le hemos visto fallar tres goles, los goles más inverosímiles. No, pero en la jugada esa hay que destacar el robo de balón que ha tenido Luis Enrique a Ríos. Y el recorte primero de Rivaldo, En la tomada le ha robado la cartera en una jugada muy oportuna y luego se la ha dejado placer a Rivaldo. De auténtico milagro, 0-0, la mejor oportunidad para el Barcelona. Algo es algo, adelante. La mejor oportunidad efectivamente para el FC Barcelona. Es el que toca con la cabeza en el centro de la cancha, Roberto Ríos. Era Larraínz el que la luchaba. Finalmente Rivaldo la suelta. Ahí está el balón para Luis Figo, no consigue controlarla. Se la lleva perfectamente la Larrazábal para el Athletic. Ha recuperado otra vez Luis Figo. Julen Guerrero iba por él, no ha conseguido interceptarlo, no ha conseguido hacerle falta. Luis Figo centra, Luis Esta es buena. No la consigue. Ay, qué pena, un poquito más corto. Y el balón para Imanol Echeverría, que va a sacar el saque largo para el Athletic. El balón, vamos a ver a dónde cae. La cabeza finalmente de Nadal. Juego aire todavía. La intercepta Julen Guerrero para el Athletic. Había protestado, falta el público. Sigue Julen. Hacia su derecha, no encuentra a nadie. Encuentra a Reitziger, que la manda fuera de banda. Ahí está Luis Fernández, que intenta jugarla. Fíjate, si mete el gol Rivaldo, sería un partido calcado en estrategia táctica al partido del Bernabéu, ¿eh? Abrigaditos ahí detrás y a esperar algún balón suelto, ¿no? Sí. Juega el Atleti. Ojo, que ha sido el Bernabéu y en fuera de banda, Mallorca favorable al Athletic de Bilbao. Finalmente el árbitro ha preferido señalar la falta. Resultamos tanto. Que había llegado por parte de Miguel Ángel Nadal. Falta que será sacada por la Reinzar desde la banda derecha. Sergi está intentando ordenar la barrera con GES. Vamos a ver ese lanzamiento de falta. Va el árbitro Mejuto González a ver la barrera. La gente en San Mamés, que poco a poco va animando. Sergi Versión va a formar una mini barrera, es decir, el solo. Ojo, ojo, porque Roberto Ríos se mueve peligrosamente en el área. Roberto Ríos empezando, claro, ojo, atención al ataque. Bien la cabeza de Amor, bien la cabeza de Luis Enrique, bien el pecho de Luis Figo, la recupera el Atlético y está Julen Guerrero. Pero había sido, creemos que falta. En efecto, falta, 21 horas 47 minutos, emisoras Onda Cero Radio Cataluña. Mr. Wow Center, el centro más grande de Europa dedicado al mundo de los animales de compañía. Jaime Rodríguez, gerente de Mr. Wow Center. Tras dedicar toda mi vida a los animales de compañía, me llena de satisfacción poderos ofrecer un centro que cubre todas las necesidades y servicios para la plena integración de nuestras mascotas en la sociedad. Mr. Wow Center, en el corazón de Barcelona, calle Ribau 21, teléfono 451-0404. ¿Qué pasa, Javier Lunaro, tanto follón? José Echeverría había realizado un fuera de juego. Nosotros desde aquí no lo hemos visto excesivamente claro. Lo vemos así en dudoso. Yo no sé si la repetición muestra algo, pero lo cierto es que... Claro. Por poco, medio metro quizá. No, no. Por la raya. Por la raya del césped. Justito. Por la raya... Menos de medio metro, pero fuera de juego. Sí. ¿Hay algún juez de línea que se llame Rafa? No sé. Ojo, la falta. La falta, según el árbitro del partido, la falta de Albert Celades, no, del Xavi Ferrer. No, la tarjeta ha sido efectivamente para Albert Celades. La falta había sido el jugador para Ferrer, para Ferrer. Para Ferrer, perdón. Que también es de la cantera, dicho sea de paso. En el 17 de la primera parte, la falta protestada por el público de San Mamés y que va a lanzar la Arrazábal desde la banda izquierda, muy cerca de la línea divisoria. La Arrazábal, que no sabe dónde pasar, lo estamos viendo, dubitativo el hombre. Vamos a ver hacia dónde la saca el pito del árbitro, el silbato, que era mejor. La Arrazábal, el lanzamiento hacia la frontal del área, mete la cabeza, qué bien Nadal, está defendiendo Luis Enrique. En la parte derecha, va por el Urrutia. A por él. La falta había sido lógicamente de Urrutia sobre Luis Enrique. Luis Enrique se queja, se levanta con la ayuda del guapetón, del terror de las lunas, de Julen Guerrero. Lo hacen mucho, Chus, los del Atleti. Cuando ven una opción de contraataque del Barcelona, falta táctica o falta técnica. Sí, bueno, hacen una falta para parar y claro, ahí luego y a ellos les esperan atrás. Eso es cosa de oficio de Luis Fernández desde el banquillo, ¿no? Sí, Rute, posiblemente. Él jugaba ahí de medio volante y ya sabías que era un hombre complicado, con mucha garra y un buen jugador. Juega el Barcelona. Nadal intentaba centrar, ha puesto la cabeza un jugador del Atlético, Julen Guerrero, otra vez ese balón para ese jugador que es la Reinser, banda derecha, el balón más hacia adelante, en este caso para Siganda, ha intentado poner la pierna Guillermo Amor, el balón llega finalmente a la zona defensiva del Barcelona, es Miguel Ángel Nadal para Rivaldo, Rivaldo en el centro de la cancha, qué bueno el dribbling de Rivaldo, Rivaldo hacia atrás, muy atrasado, ¿no, Rivaldo? Guillermo Amor en la zona de centro de campo para Luis Figo, banda derecha, Luis Figo hace una vuelta sobre sí mismo ante dos jugadores del Atlético, bueno, lo mío Luis Figo, Rivaldo ha caído ante la posición. Le falta del Pachi Ferreira, que el árbitro señor Mejuto González no ha señalado y que para nosotros sí ha existido. Ojo que sigue la jugada. Celades intenta controlar. Ha caído Celades ante la falta en este caso de Urrutia. Esta sí que era. No había duda. 18 minutos 57 segundos. Sigue el empate a cero. La falta se va a lanzar a pocos metros del centro de la cancha. La falta la va a lanzar en este caso el Fútbol Club Barcelona. Jugando Guillermo Amor. Guillermo Amor hacia atrás. Reitziger. Banda derecha. En la divisoria. No se mete para el medio. Prefiere soltarla porque está vacilando presionando. Gés. El balón ahora para Nadal. Nadal controlando. Mira hacia dónde puede pasarla. Gritos Atlético, Atlético. Amor. Guillermo Amor en el centro de la cancha. No sabe hacia dónde pasarla. Cuelga hacia nadie. No ha llegado Luis Enrique, sí llega y Manuel Echeverría, muy agarrotado, Javier Urruti, Chus Pereda, el ataque del Barcelona. Sí, la verdad es que está jugando con balones largos y yo creo que es contraproducente. Esos balones, el Barcelona, por la categoría que tiene, tiene que subir un poquito más tocando y con mucha más, haciendo un fútbol fácil, que es la única forma de quitarte esa presión que tiene el equipo del Atleti de Bilbao sobre los jugadores del Barcelona. Fíjate cómo atacaban ahora, todos en tromba. Pero ahora se tiene que mover más, arriba. No por una parte y por la otra también, porque puede haber un cambio de juego. Pero siempre, fíjate qué pase ha sacado Sergi, claro, sobre Figo. Sí, sí. Eso. Y ahora cambiar a la otra parte. Abrir. Ahora a la otra parte, a la otra parte. Sí. La ha sacado Roberto Ríos, balón al aire. Vamos a ver si cabecea. No cabecea, la controla, mejor dicho. Sergi Barjuan va por el Urrutia. Va a poner Urrutia y la falta que ahora recibe. Amor. Que ahora recibe al quinto por parte de Guillermo Amor. Eso podría ser merecedor de tarjeta, ¿eh? No, es una entrada. Yo creo han ido los dos. Lo que es que las van como son, ¿eh? A ver. Bueno, pero van con ímpetu. Y los dos. Para mí no es un choque fortuito. ¿No? Urruti, como piensa al revés, no dice nada. Al corta en la parte derecha, intentaba prolongar el juego. Para su compañero Josep Echeverría, que ha perdido por la banda izquierda, prácticamente no vemos es aquí. Va a sacar Michael Reitziger. Hoy no lleva libreta el señor Luis Van Gaal, es noticia, lleva un par de folios, pero libreta no lleva. Bueno, pues al final pedirá un paquete de 500. Intentaba controlar Luis Enrique, se le ha metido por delante al corta. A Julen Guerrero, ha metido la pierna Fernando Couto, balón a la banda derecha, va a sacar el Athletic Club de Bilbao en su propia zona de campo, va a ser la Arrazábal en la banda izquierda, muy cerquita de lo que es la divisoria. No, al final va a sacar el campo del Barcelona, se ha adelantado el hombre. La Arrazábal tocando con la cabeza para José Echeverría, ha recuperado Celades, otra vez la Arrazábal, Roberto Ríos hacia atrás, círculo central. Hacia adelante Julen Guerrero, ha recuperado Sergi, hacia la banda izquierda Figo, había sido falta de Sergi sobre Julen, Minuto de juego resultado. El minuto de juego resultado, 21 minutos 47 segundos de la primera parte aquí en San Mamés. Athletic de Bilbao 0, Fútbol Club Barcelona 0. De nuevo ataque estático del Barcelona. Estático de verdad, Alcorta. Otra vez la zona defensiva del Athletic. La ha tocado Larrazábal, la ha perdido ahora Sergi, banda izquierda, Figo. En la parte izquierda, pegadito a la banda, pegadito a la cal. Un poquito más atrás de la derecha, Figo. Finalmente Amor, dentro de la cancha. Claro, cambio de juego, bien, Ferrer, Rivaldo, se ha metido por delante Alcorta. Qué bueno es este defensa, Dios santo. Amor es un jugador que reparte mucho el juego y abre bastante el juego a las bandas, que es lo que... Y luego es un hombre que cuando se necesita el apoyo siempre lo encuentras. Chus Pereda, el proyecto Van Gaal con Ronaldo hubiera sido totalmente distinto, ¿no? Total, bueno, ¿eh? Imagínate lo que hubiese sido. Habla hacia el micro, no me hables a mí. Habla Ronaldo ahí adelante ya se apañaba ya. Juega el Barcelona. Había intentado cabecear, de hecho lo había conseguido Luis Enrique, pero luchaba contra Roberto Ríos y finalmente el balón a las manos de Manuel Echevarría, que ha sacado rápidamente, balón al aire, a ver a dónde cae. Este se a la cabeza de Nadal. La gabardina ya. ¿Decías, perdona? Que Luis Fernández ya se ha sacado la gabardina, ya se... Y en mangas de camisa. Ya le han entrado los calorcillos. Luis Fernández que no para de hacer indicaciones a unos y a otros. Esperamos que no monte el sarao que montó el año pasado. ¿Recuerdan ustedes, verdad? No te preocupes con Van Gaal. Si va a decirle algo al señor Mourinho, al señor Van der Leer, tranquilo que también saldría calentito de ahí. No quiero ni pensar. Roberto Ríos, dentro de la cancha. Hacia adelante, sigando otra vez Roberto Ríos. Intentaba abrir. Ha recuperado el Chapi. Atención hacia Gés. Esta es peligrosa. Gés sacala. La saca, pero a un balón. Un balón de cesión, perdona, pero un balón de cesión jamás se puede echar a portero, por lo menos en el aire o botando. Generalmente hay que darle a favor de paso para que pueda despejar fácil y sin problemas. Echevarría había dejado para Larraínzar, el centro desde la línea de fondo, el intento de Larrazábal, balón fuera. Saque. Luchaba el Chapi Ferrer contra Larrazábal y afortunadamente no tenía mucho margen de maniobra para cabecear. El bravo jugador vasco, con lo cual el balón sido fuera va a sacar el portero holandés Rutges para Couto. Otra vez esta acción estúpida. Y perdón, Couto. Pero con un jugador delante del Athletic no lo puedes hacer. Ahí está Nadal, que intenta sacarla. El balón parecía que vino fuera de la mano. Y vuelve a perder un balón el Barcelona en el centro del campo. Guerrero, y no había nadie, no llega Ziganda, se pone delante Nadal, la cede hacia Gés, la saca el portero holandés. Ojo que Guerrero recupera, Luis Enrique bien. Toca, ahí está, toca, ahora bien. Hay que tocarla. Amor, hacia la izquierda, Luis Figo. Vamos a ver si la controla. De primera. La lleva hacia adelante, con el pecho Roberto Ríos, la baja hacia su derecha. José Echevarría, ha sido falta del Fútbol Club Barcelona. Al margen de esa pérdida de balones, Chus, parece que el Athletic ya ha gastado un poquito de pólvora, ¿no? Sí, al margen de esas pérdidas tontas de balón. Lo que te decía yo anteriormente, que esos los primeros 20 minutos es importante que el Barcelona mantenga el resultado 0-0 y luego contraatacar como lo está haciendo. El saque de Roberto Ríos, ha puesto la cabeza Ferrer, otra vez Guillermo Amor. En la parte derecha, o la parte izquierda mejor dicho, Luis Figo se ponía por delante. También lo ha hecho Ferreira. Urruti, que contraatacar un poquito mejor, Chus. Sí, ¿no? Un poquito más rápido. Yo veo que en el plano defensivo han cogido bien, han tomado bien las medidas, las parejas están bien hechas. Y ahí están defendiendo bien. Lo que pasa es que luego en la zona de creación, por decir algo, donde hay que tocar para distraer y luego pasar el contragolpe, ahí Luis donde todavía no se acaba de ligar la jugada. No, lo que pasa es que no salen con rapidez. Ahora. Lateral derecha del área, al centro, pase por delante. ¿Qué es lo que decimos? Fuera de juego. No ha pasado nada. Y parece que ha habido mano de Rivaldo. Yo no lo he apreciado desde aquí. Mano fuera de juego. Vamos a analizar esta jugada, ¿eh? Ha habido un corte defensivo. Se ha cogido balón en el centro del campo. Han empezado a tocar un poquito. Han distraído un poco hasta que se ha abierto una zona para lanzar el balón. Han lanzado balón a la banda y luego es donde han creado el peligro con el centro, ¿no? Perfecto. Eso es lo que estamos diciendo, que hasta ahora no se está haciendo. Una ya ha llegado, una ha llegado bien, pero la jugada es esa. Aparecer por sorpresa por el espacio libre, porque para eso se distrae. Y entrar al palo contrario de donde está el balón. Ojo que recupera ahí. Que normalmente entra solo. Ahora, ahí hay que presionar ahí. Julen Guerrero, presión, efectivamente, será, se ha caído Julen. Sigue el partido, sigue el juego. José Echevarría, banda derecha, hacia atrás otra vez para Julen. Julen para la Raínzar pegadito a la banda. Ante él Ritziger, sigue la Raínzar, línea de fondo, ha caído la Raínzar. Echevarría. Echevarría, la Raínzar que tocaba antes. Un segundo, compañeros. Para usted, que necesita los mejores profesionales para vender su piso, Sassi se los ofrece con absoluta confianza. Llámenos al 306-7600. Sassi. No cortemos nunca el ambiente de la Catedral, 27 de esta primera parte, 0-0. Va a sacar el Fútbol Club Barcelona, o mejor dicho, el Athletic. Ojalá fuera el Fútbol Club Barcelona. Ahí está, Julen Guerrero, en la parte derecha, va a realizar ese saque. Han pedido distancia los jugadores del Athletic, dos hombres del Fútbol Club Barcelona formando barrera, Amor y Sergi Barjuan, en la lateral derecha. No lo hace el saque Julen, se dirige Mesuto González a los dos jugadores. Cuidado la llegada al segundo palo. Vamos a ver el saque. A la rozada. Balón al aire. La cabeza buena de Nadal. La Larraínzar fuera. Arriba, al palomar. El lanzamiento de la Larraínzar. A unos metros de la frontal del área. De la punta derecha. Que había salido muy desviado y finalmente alto. El saque, por lo tanto, para Rutges. Mr. Wow Center, el centro más grande de Europa dedicado a la exposición y venta de animales de compañía. Más de 2.000 metros cuadrados de instalación con todos los servicios y complementos para cuidar a tu mascota. Lo que no encuentres en Mr. Wow Center es que no existe. Visítanos. En Barcelona, calle Aribau 21, muy cerca de la Plaza Universitat. Teléfono 451-0404. Corre mucho el balón, ¿no, Chus? Corre mucho el balón, habrán regado el campo, estará lloviendo. No, seguramente parecía que... Ha llovido esta tarde, hacía mal tiempo, me parece que... Ha llovido esta tarde. Ha llovido toda la tarde. Saque de banda para Larraínzar. Saque de banda para el Athletic de Bilbao. El balón que cae a la cabeza de Josep Etxebarria. Finalmente el balón que se va hacia el centro de la cancha. La recupera Chapa. Para Fernando Couto. La cesión para Gés. Se va a acercar el Cuco. Gés la suelta. Balón hacia la línea divisoria, ojo el Atlético otra vez, banda izquierda, ha recuperado Nadal. Nadal hacia su izquierda, Sergi Barjuan. Y se ha liado Sergi, el balón hacia el banquillo de Barcelona. Estaba solo, esa jugada era para pararla, mirarla y llevarla un poco, ¿no? Hay que control y pase. La pelota a veces viene loca, si el campo está mojado todavía... Ahí no tenía a nadie que le estaba encimando, era una pelota para controlar y mirar luego a ver quién pasar. A sacar la raíz del balón para José Echevarría, otra vez fuera de banda. Había sido en este caso el fuera de banda de Reiching. Sacar el Athletic Club de Bilbao, recupera de la valla o de detrás del pequeño letrero publicitario. Fíjate, no están marcando bien. Hay dos jugadores del Atleti, hay dos jugadores del Atleti que están solos. Jugando el Athletic, José Echevarría, parte derecha. Se intenta robar Reitziger, Sergi, balón otra vez hacia la banda derecha, va a sacar de banda. El Athletic Club de Bilbao va a ser la Larraínzar. Y va hacia José, va finalmente el balón. Hacia el pecho de Reitziger y ese para Luis Figo se recupera, se va de tres, intenta ir de cuatro, no lo hace, Julen Guerrero se lo ha robado. La falta de Julen y va a sacar Luis Figo. Media hora de juego de esta primera parte en San Mamés, sintonía Onda Cero, empate a eso, a cero. Sea propietario por el precio de un alquiler. Expo Fincas, expertos inmobiliarios, le ofrece la posibilidad más deseada por todos aquellos que quieren comprar su primera vivienda. Con Expo Fincas ya es posible. La mejor financiación y las mejores ventajas hipotecarias para nuestros clientes. Toda clase de viviendas, pisos, casas pareadas, torres, casas unifamiliares. Expo Fincas, máximas ventajas para todo tipo de economías. Sea propietario por el precio de un alquiler. La solución, Expo Fincas. En Sardañola, Ripollet, calle Reis 24, teléfono 594-0202. Expo Fincas. Lo está pitando todo, Mejuto. Lo está pitando absolutamente todo. Sí, yo creo que está bien, lo está haciendo bien. No hay... Se entra Lucía así un poco... Bueno, porque ha llegado tarde. El tobillo. Sí. Va a sacar la falta al Fútbol Club Barcelona. Guillermo Amor hacia la banda izquierda. Sergi Barjuan. Sergi Barjuan intenta el centro. La bola hacia la cabeza de Luis Enrique. Y está Luis Figo. Cae Luis Figo. Hacia dos. Celades no puede controlar. Ha sido falta de Luis Figo, efectivamente. A pesar de que ponga cara de póker, pero ha sido falta. Va a sacar el Athletic, va a sacar el propio portero Imanol Echevarría. Imanol Echevarría que tiene el balón a un metro o dos metros de la media luna del área. Imanol Echevarría, lo que la saque, El balón hacia la banda izquierda, toca la Rosal con la cabeza. Bien, la engatillada de Reitziger, el balón que había llegado para Celades. Nada, Reitziger la saca, la cabeza a través del Athletic. La cabeza en este caso de Alquiza. Y hasta los rebotes están favoreciendo al Barcelona, ¿no? Esa pelota hay que sacar a la banda, hay que pegarla fuerte, sacarla del peligro de ahí, no irla tocando, porque tienes la aproximación del jugador que en un momento determinado se te puede anticipar y le queda la pelota enfrente. Recordemos, Xavi Lunaro, ¿quiénes están en el banquillo del Barcelona? En el banquillo del Barcelona, compuesto por Busi, Óscar, Giovanni, Siric y Pizzi. Bueno. Y en el banquillo del Athletic, Valencia, como portero suplente, Nagore, Lassa, Urzaiz y Xavi González. Juega el Athletic en defensa, Alcorta, hacia atrás, para Imanol Echeverría, corriendo como un gamo Rivaldo, finalmente la suelta Imanol Echeverría, el balón no llega para Ziganda, sí llega para Nadal, pero la falta de Fernando, no, efectivamente, del Cuco Ziganda. Fernando Couto luchaba contra Ziganda, finalmente la falta de Ziganda, jugando amor, más hacia adelante Rivaldo, parte derecha, la Larrazabal se la ha quitado, Rivaldo protesta, la falta, Imanol Echeverría, Roberto Ríos. En la zona de media luna del área, busca el juego hacia su izquierda, Alcorta, ante Rivaldo, hacia su derecha otra vez Roberto Ríos. Roberto Ríos en el centro de la cancha, no, un poquito más atrás, a la izquierda otra vez, Alcorta, adelante, para José Echeverría, hacia atrás, Larrazábal, parte derecha, Larrazábal ante el Xavi Ferrer, finalmente prefiere dejarla más atrás, más tranquilo para Alcorta, Alcorta y Roberto Ríos. El Athletic tanteando de momento, centro de la cancha, Roberto Ríos, continúa, el balón para Julen. Están tocando bien ahora. Julen Guerrero, hacia la izquierda, otra vez Rafa Alcorta. Sí, Rafa Alcorta, busca la banda izquierda, por la banda izquierda, va hacia el amor, hacia su izquierda, Larrazábal, busca el centro, ha engatillado Nadal, se la lleva el Chapi, bien amor. Sigamos para el FC Barcelona, banda izquierda, la saca como puede, recupera el corto para el Athletic Club de Bilbao. Tienen que jugar más juntos. Alcorta se va hacia adelante, busca a quién, a Julen Guerrero otra vez. Julen que se va por detrás, a Luis Enrique, ojo el balón a la derecha, Joseba, ha recuperado Couto, va a engatillar la Larrazábal, los entendió con Guerrero, Guerrero en la parte de frontal del área, hacia adelante la Larrazábal, la ha metido Celades, ojo el Athletic que continúa, ha caído Luis Enrique, juega al corta, hacia su izquierda, para quién, para Joseba Echeverría, busca el centro, ha metido en la cabeza Sergi, Sergi para Celades, ha recuperado otra vez el Athletic, Julen Guerrero, parte derecha, Celades lucha por el balón, bien Celades, se la ha llevado, Celades hacia la banda izquierda para Figo. Esta es buena. Ojo, Rivaldo fuera de juego. Rivaldo fuera de juego. Roberto Ríos. Estaba Rivaldo fuera de juego. Bueno, gracias a Roberto. Ha pitado el público de Bilbao. Ha sacado Figo desde la banda izquierda. El balón para Sergi Barjuan. Amor. Pégale, amor, un poquito más hacia adelante para Luis Enrique. Ha puesto centro, la cabeza de Athletic. Por el centro con tres centrales. Por el centro no tiene nada que hacer. Ni unos ni otros, ¿eh? Tanto por una parte como por la otra. ¿Es partido de 0-0 esto, Urruti? No, no creo. Aquí hay movida, aquí hay balones. Van a presionar mucho. El Athletic es un equipo que te mete en el área y no deja de hacer presión y pues al final sale algo. La pregunta a la oración por pasiva, Chus. ¿El que marque primero gana el partido? No. ¿Tampoco? No creo que vaya a ser el que marque primero, es el que vaya a ganar el partido. Pero vamos, es importante el que marque porque el otro se tendrá que abrir, tanto uno como otro, ¿no? ¿Cuál es el Athletic? Roberto Ríos. Yo creo que el partido se está jugando con bastante intensidad, tanto uno como otro equipo, ¿eh? De momento con bastante presión. El árbitro está muy en medio, ¿eh? Sí, está. En casi todas las jugadas está por medio, sí. Está encima. Falta la... Encima, falta la, pero mal. La colocación le falta. Efectivamente. Juega el Barcelona. Plan jueves. Ahí está Ferrer. Ferrer, sí, Ferrer, efectivamente. El balón hacia atrás. Iba por el... El Cuco Ziganda la ha sacado. Lo que pasa es que como tardes un poco, encima, ya los demás están marcados y ya tienes que tirar para atrás. Jugando Celades, no lo ha conseguido para Rivaldo, si la recupera el Chapi, intenta controlar la amor. Hacia atrás, para Fernando Couto, el balón para Ferrer, banda derecha otra vez Couto, la presión abrir, de la gente. Abrir, Ziganda, más, abierto bien, espacio libre, hacia hombre. Nadal. Nadal la cuelga, no, hacia no la banda izquierda, vamos a ver si la recupera Sergi, el balón creo que se había escapado de banda. No sé, creo que se había escapado de banda, sí, por la banda ha derecha. Ha salido. Efectivamente, será fuera de banda. En la salida de Barcelona le damos mucho tiempo al Athletic y entonces se replegan enseguida y cubren muy bien los espacios. Entonces queda muy reducido porque como nosotros, el Barcelona está con mucha gente por delante y luego al haber tanto defensa, los espacios se limitan mucho y luego la imposibilidad del pase es real. Recuerden el número de hoy en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos, 90.071.90071. Y siendo más números, 36 minutos, 33 segundos de esta primera parte, el resultado en San Mamés: Athletic de Bilbao 0, Fútbol Club Barcelona 0. Juega, ahora mismo, jugaba, estaba jugando, Fútbol Club Barcelona. En la banda derecha, el saque de banda, desde la izquierda, mejor dicho, de Reitschiker. Vamos a ver si ese saque llega. Reitschiker con el balón en las manos. La saca hacia la divisoria, lucha Rivaldo por el balón contra el Corta. Había tocado al Corta en última instancia, no saca Rivaldo. Va a sacar Ferrer desde la banda derecha. El saque del Chapi, vamos a ver si llega. El Chapi mira hacia la izquierda y hacia la derecha. Intentaba dejar para Luis Enrique, se ha puesto por delante Roberto Ríos. El balón otra vez para Celades, para el FC Barcelona. Había sido falta de amor, que luchaba contra José Echevarría. Sacado el Athletic Club de Bilbao, Víctor Alquista. Cambio de juego hacia la derecha para la Reinsar, se ha metido por delante Julen Guerrero, ha recuperado Sergi para el FC Barcelona, el amor para el balón para Guillermo Amor, se ha puesto Alquista, ha recuperado Nadal, Sergi, Amor, toca otra eso, vez Nadal. Toca, hay que abrir un poco el campo, ¿no? Apoyo y Nadal toca, abre hacia la derecha. Ahora un apoyo ahí. Reitschiker, Ferrer, la bola para tocar, Amor, tocar, qué presión la del Athletic, Tiganda sí, se la ha puesto por detrás. Juega Sergi, hacia la izquierda para Luis Figo, traspasó la divisoria, sigue Luis Figo, ha caído la falta clara que el árbitro no ha señalado. Juega el... Pues era falta, Javier. Julen Guerrero. Para José Echevarría. Hacia atrás para Larraínzar. Otra vez el Athletic. Roberto Ríos. Zona defensiva. Le perseguía Figo. No presiona igual el FC Barcelona. Si es que presiona. Y Manuel Echevarría sacado. Pone la cabeza Fernando Couto. Otra vez el Athletic. Se le va a ir. Allí estaba Ferreira. La banda derecha la había dejado para Larraínzar. El balón otra vez. Para Manuel Echevarría. El dominio claro del Athletic Club de Bilbao, 38 minutos 25 segundos. Sigue el empate a cero. Roba la Reinsar. En última instancia, Ferrer toca con el pecho Couto. El balón para Amor, otra vez Couto. Hacia su derecha, Sergi. Sergi, en este caso, ha perdido, ha sido Urrutia otra vez. Couto. Couto para Celades. Celades para Nadal. Nadal en el centro de la cancha para Figo. Figo ha sufrido una falta. En este caso, 22 horas, 10 minutos, Onda Cero Radio Cataluña. Si ya disfruta de la economía del gas natural en su hogar, pero aún no tiene calefacción, ahora es el momento. Gas Natural le financia el 100% de su instalación al 6% de interés, solo con ser cliente. Necesito calefacción. Operación Calefacción de Gas Natural. Llame al 900-760-760 o consulte con su instalador. Gas Natural, recibe nuestro calor. De interés para empresas y negocios. Mincar le ofrece un completo catálogo de artículos de publicidad, propaganda y reclamo. Piezas para todos los presupuestos. Llámenos y pasaremos a visitarle. Tome nota, teléfono 453-0745, 453-0745. Mincar, un especialista que le resolverá sus compromisos de Navidad. Recuerde el teléfono 453-0745, 453-0745. Juan Urrutia por la parte derecha, la toca para la raíz en el fondo, se va Echevarría, balón, gol de Ziganda, gol del Cuco Ziganda, gol del Athletic Club de Bilbao, señoras y señores, Ziganda estaba solo, venía solo, el balón que llegaba desde José Echevarría por la parte derecha. Y la jugada favorable al Athletic Club de Bilbao, que ha supuesto el 1-0 en San Mamés. Por lo tanto, minuto 40, 33 segundos, gol casi psicológico en esta primera parte. Gol del Athletic de Bilbao, marcó el ¿está fuera de juego? Ciganda, no. Athletic 1, Barça 0. No estaba fuera de juego, ¿no? No sé, a ver. Desde luego. La jugada ha sido, mira, lo que estábamos diciendo nosotros, ¿no? Buscar el balón al espacio no libre. Sé, ¿eh? Le ha cogido la espalda a Couto, Echevarría, que es muy hábil y muy rapidísimo ahí en esa banda. No puede. Ha dado un paso atrás. Javi, esa jugada del Barcelona tiene que estar escalonado. Cuando viene la jugada por la derecha tiene que haber un tío que le tape a Fernando Couto, por si acaso le rebasa la pelota por encima para ir a cruzar. Y ahí no hay nadie. Has visto el recorrido que ha hecho y no ha venido nadie. Y estaba Nadal y a la otra parte estaba Ferrer. O sea, dos que ellos estaban bien marcando y luego resulta que el que viene detrás, que es Tiganda, les mete el gol. Eso tiene que estar escalonado. Cuando tú tienes un, la pelota tiene al contrario, pero tú te tienes que replegar atrás. Y yo lo como te digo, pero no como la han pillado ahora. Pero cómo nace la jugada, no cómo remata al final. ¿Cómo nace está la en jugada? Fuera de juego. Yo creo que no. El balón está por adelante, además. No, yo creo que no. Y atención porque no la falta ha sido del libro de Josep Echevarría sobre Fernando Couto. Ha caído Couto, se ha recuperado, juega Nadal para el Barcelona. Abre hacia la izquierda. Además, son de esos goles que hacen daño, ¿eh? En el minuto que te lo marcan. Es la equivocación que están mirando todos al balón y no han mirado nadie al que entra. ¿No? Solo en Guerrero. 42. Y primeramente la equivocación que te digo yo es que no están escalonados. No hay otro detrás escalonado para poder. Yo le dejo al que esté en la parte izquierda, le dejo que esté solo. Porque un cambio de juego ahí me da tiempo a mí a correr 5, 6 o 10 metros para poderla cortar. Lo que tengo que cerrar es los espacios y tengo que estar escalonado para poderle. Pues se complica la cosa. Un compañero mío rebasado. Se complica la cosa. Pequeña tangana entre Fernando Couto y Joseba Echevarría, y de momento el Real Madrid a un solo punto ya del FC Barcelona. Así es, y esa tangana, de momento Couto se duele, porque Joseba Echevarría es la segunda falta que realiza sobre Couto, y francamente, la gente del Athletic o algunos jugadores del Athletic, gritos de fuera, fuera, se está mostrando bastante poco deportivos con el Barcelona. Sí, pero ahora Fernando Couto está cabreado porque antes le ha robado la cartera al otro, ¿eh? Jugando Guerrero en la línea divisoria. No le puede marcar lateral como lo ha marcado. La ha sacado la Reinsar, no la ha conseguido sacar Joseba. En la jugada, como Reinsar que no estaba con él porque la ha desbordado, ha salido Couto a cubrir el espacio, por eso está de libre, ¿no? Y entonces cuando ahí le ha ganado en el espacio muerto ese, le ha ganado en carrera y el centro. Le ha ganado, estaba la defensa desbordada. La ha ganado, que le ha llevado hacia el que tenía el balón y ha salido como una bala. Ahí es donde le ha robado la cartera. Le ha metido un cambio de ritmo. Seguimos. 1-0 gana el Atleti. Ahí está Roberto Ríos. Guerrero, parte derecha, ante dos jugadores del Barcelona. Estaba para Joseba. Esta vez Joseba sí la toca. Joseba está dulleo. Bien, gracias Joseba. Amor en la frontal del área le ha dejado para Nadal. Nadal por la parte derecha. Sigue Nadal. Apertura hacia la derecha. Chapa. O el Chapi Ferrer, como ustedes quieran. Se ha puesto por delante. Ante el pase para Luis Enrique Urrutia. El saque será para el FC Barcelona desde la banda derecha. Sacará el Chapi Ferrer. 44-11 segundos. Últimos cartuchos para el Barça en esta primera parte. Cuando Luis Figo, que se ha cambiado de banda, se va hacia la lateral derecha. Tiene a dos jugadores del Athletic delante, pasando para Ferrer el centro. Rechazó en plancha un defensa del Athletic. Se la lleva perfectamente Josep Echevarría. Balón hacia la línea defensiva del FC Barcelona. Balón suelto que ha recuperado Fernando Couto, que trata de controlar el balón que se eleva. Juega Luis Figo, lucha contra el corta. Ahí está jugando el Víctor Quiza para el Athletic. Ahora es cuando viene un poco el peligro, porque Barcelona ahora, con este resultado, Barcelona tiene que ir a quemar las naves, tiene que salir un poco más adelante, y entonces precisamente es lo que estaba buscando el Athletic, ¿no? Yo creo que ellos ahora se replegan muy bien y van a buscar la contra con muchísima rapidez. Sería importante que no perderían la compostura en defensa y guardaran bien los marcajes, ¿no? Se cumple ya el minuto 45. 45 con 7 segundos. Ha sacado Fernando Couto para el FC Barcelona. Ha metido la pierna de Arrasada para el Athletic. Balón hacia la frontal del área. Le intentaba tocar Tiganda. Puesto Nadal. Con que recuperar la Reinza para el Athletic Club de Bilbao. El balón hacia atrás en la línea divisoria para Ferreira. Ha intentado prolongar un poquito más para cualquiera de sus compañeros. Se le pone Celades por delante. Finalmente el balón para el Corta. Controla más el Athletic Club de Bilbao. En la línea divisoria hacia la banda derecha para la Arrasada. Se ha puesto por delante el Xavi Ferrer. El Xavi Ferrer jugando para el FC Barcelona. Balón para Celades. Balón hacia el centro de la cancha. Para Luis Figo para Amor hacia la banda izquierda, no ha podido Rivaldo. Se ha puesto por delante el Pachi Ferreira. Se ha puesto ahora otra vez de Sergi, el centro de Sergi, la cabeza de Figo. Y Manuel Echevarría, la cabecita de Figo ante el centro de Sergi desde el punto de penalti. Pero Manuel Echevarría, oportuno de verdad. Segunda ocasión clara para el FC Barcelona. Y era. Si conservas, Dani, lejos ese remate, ¿no? Para hacer daño. Un poquito lejos, pero bueno, era bien, está bien llevada la jugada, porque están buscando, hayan buscado el espacio libre perfectamente, ha llegado Sergi en carrera y ha hecho un centro cuando entraban ya 4 o 5 delanteros a remate, ¿no? Creo que la jugada era buena y el remate ha sido bonito, lo que pasa que también está Imanol ahí que ha parado bien. Pues se retiran los jugadores al túnel de vestuarios, ahí por si acaso, los delegados del Fútbol Club Barcelona y también del Athletic de Bilbao, Carlos Naval y el Chato Núñez, por si acaso hay de nuevo algún que otro problema, que acostumbra ser, Urruti, un túnel de vestuarios donde se juntan todos los jugadores y donde si vas caliente, pues te acabas de calentar ahí, ¿no? Más de una ocasión ha habido más que una movida ahí, pero vamos, supongo que hoy el partido no está fuerte, no está caliente. Creo que el comportamiento de los jugadores en el campo ha sido bueno y no tiene por qué haber ningún incidente en el túnel. Pues finalizó, descanso en San Mamés. De momento el Real Madrid, que ya está tan solo un punto. Qué curiosidad de Chus Pérez, hace poco, la última vez que estuviste aquí en Onda Cero, el Barcelona acabó a 7 puntos, ahora el Real Madrid está a 1. Sí, el Barcelona, bueno, tiene que espabilarse un poco, se tiene que tranquilizar y tienen que incluso en este partido ganarlo en la segunda parte. Yo creo que tienen tiempo todavía para poder, o como mínimo empatar, pero no perder. Yo creo que el Barcelona atrás, que decía antes Javier, las marcas, ¿quién ha marcado Ziganda y quién marcaba Echeverría? Echeverría está Rüdiger, está en la marca, lo está llevando por todo el campo. ¿A quién? Rüdiger, Echeverría. ¿Qué dices? Echeverría está Guerrero está, lo está marcando Rüdiger, lo que es que le quiere sacar de ahí. Lo que es que Rüdiger está en todas las partes, porque está corriendo por un lado, por otro. Pero ahí ha habido dos delanteros, que ellos juegan con dos delanteros y una media punta, que es Guerrero. Que el Guerrero, y la jugada de uno y la terminación del otro. Igual, ¿quién tenía que marcar a estos? Bueno, no hay escalonar, no hay nada. Pero yo lo que quiero decir es que a mí el Barcelona, tal como estaba jugando en defensa, no lo estaba haciendo mal. De hecho, creo que el Atleti ha llegado solamente una vez, con gol, y ha sido esta. Ha llegado alguna otra más. Pero bueno, la más importante, la jugada que más clara ha llegado ha sido esa. Pero yo lo que te digo, Javi... Lo que me está preocupando del Barcelona es que cuando tienen la pelota no saben qué hacer con ella. No han buscado el apoyo, no han buscado el toque, no han buscado la distracción, luego no han buscado... Han buscado lanzamiento largo, que es un balón dividido. Ya sabes tú que el balón dividido, mientras entregas un marcador, pues, tanto puede ser para ti como para el contrario, ¿no? Eso es fácil para el defensa. Claro, para el defensa. Entonces, ¿qué ha habido? López y Ferreira, que ha caído el balón finalmente en la banda derecha de defensa del Fútbol Club Barcelona. Sacado Ferrer el saque de banda, perdón, Ferrer Rüdiger. Luis Figo hacia el centro de la cancha, juego aéreo, intenta controlar Guillermo Amor hacia su izquierda para Sergi Barjuan hacia adelante, busca el carril bien. Bonito. Venga, solo hay uno. Esta, tiene que retrasar hacia el centro. Luis Enrique se le escapó a Urrutia. Luis Enrique intenta recuperarla, el balón que se saca afuera. Madre mía, qué falta de control ha tenido en este caso Luis Enrique. De todas maneras, siendo difícil sacar desde la banda izquierda. Muy difícil de controlar ese balón. Sergi para Amor. Amor otra vez para Sergi, pegadito a la banda izquierda. Porque le ha pasado atrás la pelota. No adelante. Rüdiger cambia el juego para el Chapi. Ha tocado con el pecho, se la ha puesto por delante Larrazábal. La controla Larrazábal. La traspasa la divisoria. El balón hacia atrás en ese caso para Víctor Alquiza. Otra vez Larrazábal en la banda izquierda. Y finalmente la bola para el portero del Athletic de Bilbao, Imanol Eche. Berría, 1:17 de esta segunda parte. Athletic 1, Barça 0. Para usted, que necesita los mejores profesionales para vender su piso, Sassi se los ofrece con absoluta confianza. Llámenos al 306-7600. Sassi. La tarjeta amarilla para Ferreira. Segunda tarjeta amarilla de este partido. Tendremos manos para apuntarla. Sí, efectivamente. Tarjeta amarilla. Y el lanzamiento de la falta muy cerca del centro de la cancha. No lo había señalado el árbitro. La ha sacado Luis Figo. Pero el balón tiene que volver al mismo punto, muy cerca del círculo central, en zona de ataque del Fútbol Club Barcelona. La va a sacar no Luis Figo, sino Willy Guillermo Amor. Hacia la parte derecha de juego del Fútbol Club Barcelona, el Chapi la va a centrar frontal del área. Ahí está tocando Fernando Couto. Balón que se escapa Luis Figo hacia atrás, en la frontal del área, un poquito más hacia atrás. Sergi, el centro para Rivaldo, lateral derecha del área. No la controla Rivaldo, balón que se va. Pero es que empezamos ya. Es una pelota para recibir con la derecha, pero es que, con la derecha. Pero es que además ya empezamos a centrar y a bombear balones como el día del Real Valladolid. No tenemos gente que entre de cabeza. Claro. El único que entra bien y fenomenal y está marcando muchos goles es Luis Enrique, porque entra de atrás. Pero no es que en el salto él... Lo malo es que empiecen a hacer ahora la guerra. Vamos a ver si pueden tocar, nada. Despeja el Atleti de Bilbao. Ha recuperado el FC Barcelona, Fernando Couto. Balón, abre ahí, venga, hombre. Balón hacia atrás, cesión, como es habitual, para Gés. Ah, para arriba, pelotazo. Intimidando. Josep Echeverría, Gés, para sacado, para Luis Enrique en la cabeza. Rivaldo ya en zona de ataque del FC Barcelona. Nada, la consigue controlar, parte izquierda. Rivaldo, vamos a ver dónde la lleva. Rivaldo, entre dos jugadores del Atlético, la apertura para Figo. Figo cerca de la lateral izquierda del área. Intenta hacer un dribbling ante la reinza del centro. Esta es buena. Cabeceo de Rivaldo fuera. Rivaldo. La ocasión más franca, del Barcelona, clara, clarita. El centro de Figo. Desde la lateral izquierda. Y el cabeceo de Rivaldo rozando el larguero. Eso en el Depor la metía. Era una pelota. Vale, rozando el larguero. Javier Lunaro ha sido muy generoso. Bueno, nos gusta dar sin emoción marca, a la cosa. No, la verdad es que no está de suerte. Pues hay que picarlo. Digamos, si no está de suerte, eso hay que picarlo. Pues mira a ver si hay otro. Ojo ahí. Hay otro que tenga un poquito más suerte. Jugando el Athletic, Joseba, fuera. Quería tirar al palo corto. Sí. Lanzamiento de Josep Echeverría a pase de Julen Guerrero desde la frontal del área y ha ido fuera por muy poquito. Yo no sé si ha rozado o no ha rozado, pero ha ido fuera. Seguimos, 22 horas 36 minutos, fútbol en Onda Cero Radio Cataluña. Tienda de animales de compañía de Barcelona, Mr. Wow, está en la calle Ribao 21. Mr. Wow les ofrece una serie de cursos. Atención, que está jugando la Leti de Bilbao. Luego seguimos con Mr. Wow, adelante. Ahí está Joseba en la lateral derecha. Va a intentar el centro. El segundo palo, no hay nadie. Va a intentar el centro Joseba Echeverría. Ha sacado como ha podido la zona defensiva Nadal. Sigue el quiso para el Bilbao. Adiós. Gol del Athletic. Gol del Víctor Alquiza. Gol de Víctor Alquiza. Y volví a estar solo, muy cerca del punto de penalti. En el minuto 4, 53 segundos de la segunda parte. Gol de Alquiza. Gol del Athletic. Athletic de Bilbao 2, Fútbol Club Barcelona 0. Oh. Hay mucha gente y pocos marcando, todos mirando la pelota y poca marca. Va a sacar el FC Barcelona desde la zona defensiva, desde la zona de centro del campo. Uf. Vamos a dar una pausa para la publicidad y volvemos. Se lo ha hecho amor, ¿eh? Fíjate cómo se lo ha hecho de bien. Vamos a quitar ya esta sintonía de Mr. Wow y vamos a poner la cuña como Dios manda. Mr. Wow Center, el centro más grande de Europa dedicado a la exposición y venta de animales de compañía. Más de 2.000 metros cuadrados de instalación con todos los servicios y complementos para cuidar a tu mascota. Lo que no encuentres en Mr. Wow Center es que no existe. Visítanos. En Barcelona, calle Aribau 21, muy cerca de la Plaza Universitat. Teléfono 451-0404. Vamos a abrir ya canales con Samames. ¿Qué ocurre, Javier Lunaro? Pues que el Athletic de Bilbao está siendo espoleado por su público con absoluta justicia, porque está ganando además con claridad. Jugando el FC Barcelona, lo intenta otra vez Luis Figo en la parte izquierda. Luis Figo es perseguido por uno de los jugadores del Athletic de Bilbao, intenta caracolear ante Ferreira. Pase hacia la frontal del área, no ha conseguido Celades, sí la ha conseguido Roberto Ríos. El balón para el pecho de Julen Guerrero. Hacia atrás ahora la bola para la Larraínzar. Larraínzar en la parte derecha, se va un poquito hacia el centro, cambia el juego hacia la izquierda, no lo ha conseguido Larrazábal, sí se ha puesto el Chapi Ferrer. El Chapi Ferrer lucha con Larrazábal, caen los dos. Finalmente intentaba recuperar Larrazábal, se ha revuelto el Chapi. Y el árbitro no lo ha señalado ni una cosa ni otra, señalando en este caso la falta de Larrazábal. Va a sacar el Fútbol Club Barcelona. Ha sido Miguel Ángel Nadal para Fernando Couto. Hacia el centro de la cancha para Guillermo Amor. Guillermo Amor hacia la banda izquierda. Reitziger se pone por delante. Julen Guerrero, Reitziger la consigue. Reitziger en la parte izquierda lucha con Julen. Y finalmente el balón se va hacia la banda izquierda. Va a sacar la falta de Julen Guerrero. El Fútbol Club Barcelona no lo va a sacar más. El Reitziger, sino Sergi Barjuan. Sergi Barjuan desde la parte izquierda, desde la banda izquierda. hacia atrás, en este caso hacia el punto central, un poquito más hacia la derecha, en este caso Nadal. Nadal para el Chapi. Carril de Figo. Ya se lleva encuentro, señor Mejuto González, en 7 minutos 42 segundos de esta segunda parte. Pintan Bastos en San Mamés, Athletic 2, Fútbol Club Barcelona 0. Chus, ¿este equipo puede argumentar mala suerte en el día de hoy? Bueno, yo creo que argumentar mala suerte no. No, mala suerte nada. El Athletic Bilbao le está ganando bien. Está jugando muy bien, se están moviendo con bastante facilidad y bueno, el Barcelona seguramente que va a tener que abrir las líneas y lo va a tener quizá más complicado, quizá igual le pueda caer alguno más. Le puede caer alguno más, Javi. Sí, es que evidentemente tal como está jugando el Barcelona ahora, con aquella intensidad y con aquellas ganas de poder darle la vuelta al marcador, por lo menos cuando iba con 1-0, eso motiva que el equipo vaya para adelante y luego las marcas atrás queden bastante desguarnecidas. Por lo tanto, el contragolpe del Atleti puede ser mortal. Y ahora, con el 2-0, pues la insistencia. Y además el jugador ahora es cuando empieza en un momento donde quieres hacer cosas que a lo mejor no es lo mejor, y eso hace acelerar un poco el partido. Los jugadores se juegan más descontrolados y evidentemente como consecuencia se paga más en defensa. Lo mejor el equipo que está armado, que es el Atleti, que te puede salir a la contra y te puede hacer daño. Está atacando el Barcelona, vamos a ver si se consigue el tanto del honor rápidamente. Intentaba centrar el Chapi, se ha puesto por delante la Larrazábal, sigue el Chapi, la Larrazábal por delante, la falta clara de la Larrazábal desde mi punto de vista y efectivamente señalada por el árbitro del partido, señor Mejuto González. Falta desde la parte derecha de ataque del Fútbol Club Barcelona, cerquita de la lateral derecha del área. Vamos a ver si ese lanzamiento se salda con buena fortuna para el Barça. Todavía queda bastante partido como mínimo para empatar. Ahora sí que es momento de empezar a cambiar. No, ahora el Barcelona sería importante que marcase un gol, porque antes la presión lo tendría, claro, pero lo antes posible. Bueno, antes posible. Pero lo que tienes que empezar es a cambiar un poco el sistema. No, y a cambiar los jugadores. Igual, no, ahora. A ver si Rivaldo la mete ahora. La meta, ¿no? A ver si Rivaldo la meta. Ahora sobre el punto de penalti, el saque de Figo. Pasa por delante Luis Enrique y Couto, se han liado. Es que todos quieren meter gol ahora y ahora cada uno va a hacer la guerra por su cuenta, que es lo peligroso. Si hubiera estado Luis Enrique o Couto, no habría pasado nada. O mínimo podría haber habido ese gol. Va a sacar Imanol Echeverría, que recibirá el balón. Finalmente, así es, lo recibe. Cuando llevamos 10 minutos 17 segundos de esta segunda parte en San Mamés, Athletic de Bilbao 2, Fútbol Club Barcelona 0. Seguimos, Javier. Va a sacar Imanol Echeverría de puerta. Pasa el balón por delante de la divisoria, toca con el pecho Nadal, Amor, hacia adelante, otra vez el Athletic, esto no puede ser, la Larrazábal para Roberto Ríos, en el centro de la cancha, hacia adelante, en este caso para Ferreira, apertura hacia la derecha, la Raínzar, parte derecha de la Raínzar, prolongación de la frontal, sigue la Raínzar ante Sergi Barjuan, la Raínzar se va hacia la lateral derecha, Sergi Barjuan la toca, Guerrero busca el centro, se pone por delante Nadal, balón hacia el centro de la cancha, la cabeza de Roberto Ríos, vamos a ver dónde cae ese balón, la ha tocado como ha podido el Xavi Ferrer, otra vez Urrutia para Athletic de Bilbao, parte izquierda, el Xavi Ferrer lucha por ese balón, pero es Urrutia el que lo controla, Xavi se pone por delante, le levanta Luis Fernández, y el saque de banda que será de nuevo para el Athletic Club de Bilbao. 11-16, 2-0. Va a sacar Larrazábal. Larrazábal ha realizado ya este saque. El balón para Joseba. Joseba en la punta izquierda del área. Ante Ritziger busca a Joseba. Se pone Couto por delante. Bien Nadal. Ha faltado el canto. Nadal la va a sacar. Para Ferrer. Problema. Ferrer se lía. No, finalmente no lo consigue. Balón para Amor. Nadal. La presión del Athletic, si gana encima de Nadal, se va Nadal. Si gana intenta hacer una falta. Sigue Nadal el balón. Mucho más tranquilidad. Para Ferrer, Nadal, la falta de Josep Echeverría, va a sacar Nadal otra vez, como presiona el Athletic. Mucha presión del Athletic, muchas dificultades para salir jugando. No hay apoyos, no hay toques y son incomodísimos el Athletic ahí marcando, haciendo presión. Se le intentó llevar a Pachi Ferreira, intentó controlar, finalmente sacó Sergi. hacia córner, y será córner a la izquierda del guardameta del Fútbol Club Barcelona, Rutges. Había caído algo, un empleado del Athletic Club de Bilbao se lo lleva hacia una de las vallas publicitarias. Guerrero va con una parsimonia increíble a sacar ese córner. Recordemos que son 12 minutos 28 segundos de esta segunda parte y va a sacarla Guerrero. Ojo al córner, ojo al lanzamiento, balón al aire, Guerrero, la bola que pasa por la portería del Barcelona, Alquiza, la saca Sergi, la arrasaba al fuera. Yo no entiendo por qué no salen del área, si se quedan ahí, me cago en 10. Pero hay que sacar a los defensas para provocar por lo menos el fuera de juego en un disparo de lejos. Ojo que hay pero cambio. Ese es un artículo de los primeros que se hacen, vamos. Portero tiene que sacar a la defensa inmediatamente que salga balón rechazado fuera del área. Inmediatamente tiene que salir toda la defensa hasta el borde del área. Se quedan todos atrás. Y si están corriendo un peligro en los rebotes solamente que... Es increíble. Pizzi sustituye a Nadal. La solución Pizzi, ampliamente socorrida en muchas ocasiones. Y en este caso es Pizzi el que sustituye a Nadal. Es el cambio, primer cambio del partido, va a sacar Ges, ha sacado ya, efectivamente. Balón hacia el centro de la cancha, cabeceado Guerrero. Lucha por el balón, Reichi, que era caído, se queja. La bola en este caso para Amor. La sesión para Ges. Ges para adelante, ¿a quién? A la cabeza de Sergi. El pecho de Amor, la ha bajado ya. Balón en la divisoria, hacia la banda izquierda. Figo, claro, punta izquierda. Sergi Basual, la seguida, centro de Sergi. Mano de Sergi. La jugada es buena. Está bien. La jugada es buena, hombre. Eso es lo que tiene que hacer. Tanto tocar y tanta leche. A dos toques tienen que llegar hasta otro lado. Ha protestado Luis Enrique a Sergi. Toca. Y vuelve toca. El balón para el Fútbol Club Barcelona. Ahí está Reitzinger. En la parte izquierda toca Sergi. Tienen que hacer el campo grande. Cuando tenga la pelota. Roberto Ríos ha recuperado, la ha sacado. Toca con la cabeza Couto. Cabecea otra vez Urrutia para el Athletic. Otra vez Couto la va a recuperar. La sesión enésima para Rutges. De todas formas, ha asumido mucho riesgo ahora. Madre mía, cómo lo ha mucho riesgo porque, claro, se ha quedado. Ha caído Rocho Seba. Nada, muchísimas gracias. Couto para Luis Enrique en el centro de la cancha, Amor. Apertura para Figo. Parte izquierda, la busca Figo en la prolongación de la frontal. Sigue Figo hacia la punta izquierda del área. Bueno, el quiebre para Raínzar. Figo, el centro. La ha sacado el Athletic. Pues ahora impresa, la frontal del área. Sigue luchando el Fútbol Club Barcelona. Abre a la derecha. Para es que están ahí, se estorban el uno al otro. Claro. Ahora... más hacia atrás todavía para Reitziger, la presión de la mano. Reitziger se la ha escapado hacia la banda izquierda. ¿Dónde está Reitziger? 22 horas 47 minutos. 2-0. Luis Fernández de pie, Van Gaal sentado, apuntando en la libreta milagrosa. Para usted, que quiere toda y la mejor información para cambiar de piso, Sassi se la ofrece, con absoluta confianza. Llámenos al 306-7600. Sassi. El Barcelona está nervioso, está preocupado. No, está ahora, perdiendo 2-0. Ahora de juego. Psicológicamente el jugador, no veas cómo está. Ve que está impotente ante las llegadas. Pues no era fuera de juego, ¿eh? No, Ríos en medio. Yo no lo veía claro. Al Corta, igual tiene razón. Es al Corta. 15 minutos, 36 segundos, 38 horas. Juega el Athletic, ha sacado el Pachi Ferreira hacia la banda izquierda, la arrasaba, se le ha escapado. El saque será para el Chapi Ferrer. Jugando desde la banda derecha, el Chapi. Ha sacado centro de la cancha, ha perdido Celades. Se la lleva el Quise para la Atlética, ha recuperado Sergi. Otra vez el Barça, Luis Enrique. Están todos ahí, en vez de abrirse. No, el Barcelona tiene que hacer grande el campo, tiene que estirarse. Balón que ha sido empujado por Amor, no ha llegado. O si había llegado Luis Enrique, no había controlado, lo había obstaculizado el Corta. El balón ahora para Imanol Echeverría, ya va a sacar desde su propia puerta. Ese saque que pasa a la divisoria, ha tocado Couto con la cabeza, Amor. Amor tocando. Está, ahora mismo está, tal como están, le están marcando tanto Couto como Rüdiger atrás y no tienen ningún libro, están asumiendo muchísimo riesgo. Primer cambio en las filas del Athletic de Bilbao. Tienen que asumir el riesgo. Barcelona es un equipo que va primero, va superior y tiene que ganar el partido. No por amontonar gente adelante vas a resolver más fácil. Lo que tienes que hacer es controlar, hacer un equilibrio de equipo. Tienes que quitar gente. No desmanteles una cosa para atrás. No, ¿para qué vas a jugar con libre, Javi? ¿Para qué vas a jugar con un libre? Entra Nagore sustituyendo a Julen Guerrero. Están marcando los dos, cada uno con el suyo y el punto. Y meter gente más adelante. Y abrir más el juego, claro. Juega Joseba desde el ángulo de córner, va a intentar el centro ante Reitziger. Joseba intenta superar a Reitziger. Joseba ha realizado para C, nos parece la falta sobre Reichinger, la saca la Reinser desde la parte izquierda, el balón que pasa por delante de la portería. Athletic también está bastante despistado en la zona ofensiva y esto lo tiene que aprovechar el Fútbol Club Barcelona. Mr. Wow Center, el centro más grande de Europa dedicado al mundo de los animales de compañía. Jaime Rodríguez, gerente de Mr. Wow Center. Tras dedicar toda mi vida a los animales de compañía, me llena de satisfacción poderos ofrecer un centro que cubre todas las necesidades y servicios para la plena integración de nuestras mascotas en la sociedad. Mr. Wow Center, en el corazón de Barcelona, calle Aribau 21, teléfono 451-0404. Javier Lunaro, lo que mal empieza, mal acaba, ley de Murphy. Y encima, don Ismael Urzaiz, presto y dispuesto a salir. Dios mío, puede... no lo quiero ni pensar. Te lo puede... muy bien Luis Hernández, que va ganando 2-0 y saca un delantero. Va a sacar... Han quitado a Nadal. Ahora el Fútbol Club Barcelona, balón al aire. Hacia el centro de la cancha, la ha tocado como ha podido Juan Antonio Pizzi, el balón hacia la banda izquierda. Luis Enrique se ha puesto por delante, la Reinsar. La bola hacia la banda izquierda, saca Sergi Barjuan. Hacia la lateral izquierda, Luis Enrique intentaba ir a por ella. Luis Figo se puso por delante. Pachi Ferreira, le ha caído a Rivaldo casi casi como por milagro. Después de un error de Siganda, balón hacia la banda derecha. Apóyale, un apoyo atrás. Ahí está Ferrer. Ferrer. Nadie. Sigue controlándola ante la Rozabal. Ante la Rozabal corner. Ferrer en el uno contra uno. El primer corner del Barça. No estará llamando Gaspar ahí a Crañotti para ver cuánto vale Ronaldo, a ver si lo podemos. En esta jugada te necesitaba un hombre de apoyo atrás, hombre, para luego salir del embudo. Hacer la pared o poder. Claro. Haciendo la pared poder. Pues ya sabes, Núñez, Chus, si hay que fichar, se ficha, Lanzamiento de corner al aire, sí. Pizzi, fuera. Cabeceo de Pizzi después del lanzamiento de córner a la izquierda del guardameta del Athletic, Luis Figo. El cabeceo de Pizzi y el balón fuera. Oportunidad, por tanto, para el Fútbol Club Barcelona. Cuando llevamos 19 minutos 22 de esta segunda parte, Athletic 2, Barça 0. Siempre queda aquello de, bueno, seguimos siendo líderes, ¿no? Que diría, que seguro que dice el señor Van Gaal, ¿no? No, pero no nos tiraremos 3 semanas siendo líderes. No, a este paso... Joseba, banda derecha, Urrutia, domingo, frontal del área. Ante él está Fernando Couto, Urrutia, intenta pasar el tiro para Joseba. Joseba, línea de fondo, está cruzado bien, Sergi Barjuan. Porque ahora un 3-0 sería lapidario, ¿no, Chus? Bueno, sí, sería mortal, pero vamos... Que no, esperemos. Barcelona ahora un gol de Pizzi y a Urruti le da el Samacuco. Se meterá Ismael Urzaiz en sustitución del Cuco Ziganda, porque atención, se va a lanzar el córner para Athletic. Yo no sé si va a entrar antes Urzaiz. Efectivamente, entrará Urzaiz. Lógico que va a entrar. Lógico. No veas la cómo entra de cabeza este. Ya veas el córner. La entrada de Urzaiz en el minuto 20 con 25 segundos. De esta segunda parte, Ziganda se va con una tranquilidad y una parsimonia de estas que casi casi no nos la imaginamos. Finalmente entra, ahí está Ismael Urzaiz, el exjugador del Español, ante la ovación de los hinchas del Atlético. Del Español, del Rayo, del Salamanca. Este lo tuvo Chus, este es el único jugador español que ha ido a 2 campeonatos del mundo. Atención al saque de esquina. Arriba, balón al aire, a la cabeza. ¡Cómo la ha sacado Couto en esta jugada casi casi de carambola de billar que ha habido dentro del área! Pero sigue el Barcelona, Rivaldo centro de la cancha, apertura para Figo, se va a la frontal, a la punta izquierda, intenta soltar un jugador al Leti, Figo, que Manolo Echeverría, así no la puedes lanzar, Figo. No se ven. Ha sacado Manolo Echeverría. Balón. Demasiadas las urgencias que llevan. Sí. Llevan demasiada urgencia, quieren hacer las cosas rápido, quieren meter, como decía Lillo en su momento, meter el segundo antes que el primero. Sí. No. Así no es la forma de llegar. Yo creo que hay que tener mucha más tranquilidad. Todavía queda tiempo, pero jugando sereno, no jugando a lo loco. Juega el Barcelona. El Fútbol Club Barcelona, Rivaldo, banda derecha. Se la pedía el Chapi, finalmente Rivaldo prefirió dejar al centro de la cancha para Couto. Balón hacia la izquierda, Reichinger. Bueno, Giovanni Oscar ya, hombre. Estás perdiendo 2-0, ¿qué más te da perder 4-5? Mira, bueno, ahí lo tienes, ya te ha oído. Está Giovanni, está Siric. Ya está, ya te voy a poner a Giovanni, hombre. Amor. Pero el boli los papeles no los suelta. Giovanni no está en el mejor momento para poderle sacar. No, pero va, ojalá me equivoque. Va a colgar balones a la olla. ¡Ojo, Joseba, que se la lleva! ¡Joseba Echevarría! ¡Pasa, Joseba Echevarría! ¡La ha robado Couto! ¡Amor! ¡Santo, santo Couto! Juega Figo. Barcelona. Figo. Hacia moverla, el centro para Amor. Amor se va hacia el centro de la cancha. Lo hace, se mete en el círculo central. Ahora sí. Hacia la banda derecha. Rivaldo le persigue a la Larrazábal. Se ha metido la Larrazábal. El miedo es libre. Y la falta sobre Luis Enrique. Luis Enrique. Efectivamente, y el cambio se va a ir Celades y va a entrar Giovanni. Fanjal te ha escuchado, Chus. Y el próximo es Oscar por Reisinger, toda la vida. Celades se va y entra el brasileño Giovanni. Saque desde la banda derecha. El balón para Couto. Couto en zona defensiva, largo hacia la frontal. Ha tocado antes que Pizzi, Roberto Ríos. Giovanni con la cabeza, Rivaldo con el pie también Ferrer, frontal del área Roberto Ríos con la cabeza, con el pie ahora Rivaldo, Ferrer se la lleva por la banda derecha, Antera al corta, Ferrer la cabeza de Roberto Ríos, pasa por delante el balón, la recupera Sergi en la media luna, muy cerca de ella, ha recuperado el Atleti, se la lleva el Kita, banda izquierda, no ha pasado nada, le perseguía Sergio Azuán, ha traspasado la divisoria, el balón, dos contra uno, a la otra parte, seguimos, Javier, es un contraataque que tienen que hacer. La va a sacar desde ahí, la cabeza providencial otra vez de Couto, sigue el Atlético, Alquiza, mira Orsay, para Joseba. Mira Orsay en qué posición estaba, entre los dos defensas y ninguna marca encima. Sigue Joseba. Pues le viene un poquito más baja. Balón sí, hacia atrás. Vamos a ver dónde la lleva el Atlético. Hacia Couto, afortunadamente, vamos a ver si la saca Amor. El balón para Giovanni. Madre mía, Giovanni, qué flojo está haciendo túneles. Se la lleva quería Rusia. Hacerle un túnel. Para caprichitos. Un túnel al borde del área. No, y frente a portería, ¿sabes? Madre mía, parece que Juan de cachondeo. Nagore para la Raíz, el balón fuera. No ha pasado nada. Le ha salido no, Giovanni, no puede hacer un intentar hacer ahí un túnel. ¿No? Con un delantero, te lo quita y se queda enfrente, pero al borde del área. Reisinger para Figo. Figo en la divisoria. Hacia el centro. Para Sergi Barjuan. Hacia la derecha. Luis Enrique. Luis Enrique traspasa la divisoria. Más hacia adelante. Para Figo. Otra vez Luis Enrique. Que la controla ante dos jugadores del Athletic. Mira, mira. Todos están en un puño ahí. Van de izquierda. Reisinger. En vez de abrir. Ahora viene la Athletic. Reisinger para Sergi. Míralo. Ahora la otra vez, parte. Amor. Aquí. Amor aquí, consigue dominarla. Aquí. Ante Alquiza, banda derecha, Figo. ¿Me queréis decir? Figo va a centrar al centro de Figo, la cabeza. ¿Me queréis decir cuántos jugadores del Barcelona han jugado una pelota de espaldas a la portería? ¿Cuántos? Ninguno. Todos van mirando para adelante y todos están esperando el balón a que les llegue allí cuando están todos marcados. Y el balón va a parar como siempre. Están todos por delante del balón. Escúchame, unos tienen que venir en apoyo y otros en desmarque. Pues claro, pues y eso hay que entrenarlo y hay que hacerlo cada día hasta que se busque juega Rivaldo. Una perfección. ¡Fuera! El centro chuta Rivaldo a varios metros de la punta izquierda del área y el hombre, en vez de pasar a cualquiera de sus compañeros, va y la lanza por tierra. Esto es falta de ideas. 3 minutos para las 11. Fútbol en Onda Cero. De momento, palmando el Barcelona 2-0 en San Mamés. Para usted que busca el mejor asesoramiento para comprar un piso, Sassi se lo ofrece con absoluta confianza. Llámenos al 306-7600. Sassi, especias y conservas Dani, la marisquería en casa. Jugaba Ismael Urzaiz, no ha pasado nada. Recupera Amor para el Barcelona, zona defensiva. Hacia su derecha, para el Chapi. El Chapi Ferrer controlando. La suelta. Fernando Couto. Pitidos. 1, 2, 3, 5, 5 mil pitidos. Figo. Ha traspasado la divisoria. Figo se va de dos del Athletic. Figo sigue. Figo ante la presión de otros dos. No, ya nada, es que lo pasa Figo tarde. Corta. Eso es el cuando el equipo está nervioso, pasa, tarda en pasar la pelota. Entonces ya al contrario, te ha cogido un metro y ya no le puedes pasar. ¡Ojo, qué peligro! La Raíz, al punto derecha del área, sigue la Raíz, se la pide Urzaiz. Mira. ¡Gol de Urzaiz! ¡Gol de Urzaiz! 3-0 marcado el Athletic de Bilbao. 3-0 marcado Urzaiz. 3-0 gol del Athletic. 26 minutos, 58 segundos de la segunda parte. Esto es palmar. El ¡Esto es suicidarse! Sí. ¡Gol de Urzaiz! ¡Gol del Athletic de Bilbao! ¡A pase de Joseba Echevarría! Minuto 27, 14 segundos. Mira, Reisinger. Mira, Reisinger. Seguimos. Uno para las 11. 3-0. Pero es lo que decíamos antes. Haz de tu afición una profesión de futuro. En el Centro de Estudios Profesional Animal de Mr. Wow Center te ofrecemos todos los conocimientos teóricos y prácticos que posibiliten tu rápida incorporación al mundo laboral. Especialízate en auxiliar de clínica veterinaria, peluquería canina y felina, cuidador, criador y adiestrador, peces, aves y reptiles. Próximos cursos en enero, diploma oficial reconocido por la Generalitat de Cataluña. Infórmate en Mr. Wow Center, calle Aribau 21, Barcelona, teléfono 451-0404. No hay equilibrio. Yo no sé qué decir. Pues sencillamente, Javier, yo te explico. Mira, normalmente cuando se habla de equipo, no de individualidades. Entonces el Barcelona juega por instinto individual y no juega como bloque. El bloque no existe, hay desorden porque no hay ni una línea que esté bien coordinada o bien montada. Y luego el enlace entre la defensa, centro de campo y ataque, yo creo que no existe por ningún lado. Es una inspiración particular de cada uno y así buscar las posibilidades. Como mira, tirar el balonazo de adelante. No hay posición de juego, no hay forma de organizar en estos momentos el equipo. Yo ya no tengo ganas de retransmitir esto, pero en fin, me pagan por esto, así que continúo. Juega Amor. Amor para Pete. Ojo Luis Enrique, Rivaldo. No ha tocado Rivaldo, sí lo ha hecho. Echevarría. Lo que deseo es que se recuperen hombres de gran valía en el equipo. Guardiola y de la Peña. Que le puedan dar un sentido, sí, de equipo. Equipo, leche, equipo. Otro aire. ¿Pero qué equipo hay cuando Urzaiz está tocando ahora mismo solo como la una? Y cuando la deja, por ejemplo, para Joseba Echevarría. Cinco tíos contra dos. En la parte derecha. Cinco defensas contra dos delanteros. En la parte derecha y supera de esta manera Sergio. Cuando Joseba centra y la saca Couto y otra vez Joseba y Couto y córner. ¿Cómo se puede jugar así? Pues esto es lo que hay. Señora Baronesa. Yo creo que... va a ser córner. Yo creo que va a ser muy duro para los jugadores del Barcelona. ¿Y la tarjeta para Couto algo habrá dicho? Sí. ¿Lo has encajado? Habrá que animarles y habrá que estar con ellos y bueno, seguir para... Porque ahora si los jugadores hemos sido cocineros antes de Fraile, Javi. Si los jugadores están cuando esto ocurre, están haciendo es muy duro. Mira, los jugadores están jugando, están corriendo más que nunca. Están intentando hacer más que nunca. Lo están poniendo a la mejor voluntad del mundo, pero si no hay un equilibrio, si no hay un equipo montado, no hay colaboración del resto de compañeros, entonces el hacer la guerra por su cuenta cada uno es y nuevo cambio en las filas del Athletic de Bilbao. Javi González entra en sustitución. Es la honradez de los jugadores, no la puedes negar. Sí. Más cumplidores del equipo rojiblanco y que merece de verdad una sonora ovación de este público. Un equipo que va sin mando, sin brújula. No hay director de orquesta, no hay gente que reciba balón de espaldas a la portería contraria para jugar la pared al que viene. Va todo el mundo en vertical a la portería, va todo el mundo también por delante del balón. Cuando va todo el mundo por delante del balón es muy difícil porque las marcas ya se emparejan enseguida. Pero esas son cosas fáciles de corregir. Va directamente lanzado el córner. Bueno, tú lo sabes, además. Vamos con la narración del partido. Javi González va a sacar de córner, balón al aire, la cabeza de nadie, de alguien, sí, fuera. La cabeza. Había sido en este caso de Larrazábal, había botado, había pasado por delante de dos jugadores del Athletic y el balón fuera, va a sacar el Barça, jugando Sergi Barjuan desde su propia zona defensiva. Vamos a ver a quién se la pasa con imaginación, por favor. Ahí está Pizzi hacia atrás para Couto, Fernando Couto, banda derecha, la apertura, el Xavi Ferrer hacia atrás, jugando el FC Barcelona, Michael Reitziger, bombea la bola, fondón del área, intentaba tocar de cabeza Giovanni, el balón ha caído otra vez a la posición. Posesión del Athletic Club de Bilbao, jugando el recién incorporado Javi González en el centro de la cancha. Javi González continúa, la abre para Larrazábal. Larrazábal al pegadito de la banda izquierda, busca el centro, la cabeza otra vez providencial de Couto, la saca Sergi, se la lleva otra vez el Athletic, se la lleva la raíz, la banda derecha, o la parte derecha mejor dicho. Ha recuperado el Barcelona Guillermo Amor, el balón para Figo desde la banda izquierda, ha superado uno del Athletic, va a entrar al centro Figo, balón que pasa por delante de Pizzi, se la lleva otra vez el Athletic, la Raíntar desde su propia zona defensiva, la bola para Javi González, ha traspasado el centro de la cancha, sigue Javi González hacia su derecha para Urzaiz, que ha tocado con el tacón equivocándose. Y estos no paran, Barcelona. Estos quieren el cuarto y querrán el quinto y... No, ahora están atrás ahora están jugando la contra. Y fíjate que los de atrás, no la estructura del Atleti no se ha movido en el segundo tiempo para nada. No ha habido ningún central que haya salido, ningún líbero que haya salido, y en algún caso, algún lateral en el apoyo. Pero no solamente se limitan a eso, a defender a los que se quedan ahí adelante y el resto que haga lo demás del partido. Juega, fíjate, Couto. No se ha movido para nada el Atleti. Couto bombea la bola. Intenta hacer la frontal, ha metido al corta, intentaba controlar Giovanni. Otra vez se la lleva el Atleti. El medio campo del ahí Atleti está Urrutia. Le ha ganado la partida al medio campo del Barcelona, pero vamos, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Han salido. Saque de banda para el Barcelona. Va a sacar el Chapi. Ahí es donde ha ganado el Atleti. La banda derecha para Rivaldo. Rivaldo la puede bajar, lo consigue. La bola para su compatriota Giovanni. Ha perdido otra vez con Javi González. Vaya luz entre Javi González y Giovanni. Desde la ventaja Javi González. Hasta su izquierda, Larrazábal. Larrazábal y Urzaiz. Otra vez Xavi González, que está realizando una buena actuación. Se mete Amor, se mete Ferrer. Se mete Reitziger. La saca Reitziger. Otra vez el balón para el Athletic. Otra vez ataca el Athletic. Otra vez Urzaiz. A la banda derecha de Larraínzar. Parte que la derecha, que la para, que la mira, que tiene posibilidades de buscar el compañero para pasar y que no tenga un pressing. Eso dice mucho en favor del equipo. ¿Qué va a hacer ahora un pressing con 3-0 ahora, Javier? Ahora están derrotados. ¡Fuera! Está ya el equipo destrozado. Pero eso no es de ahora, Chus, eso no es de ahora. Escúchame, 4-0, 4-0, 3-0, pierden el... Sí, anímicamente, están destrozados, sí, sí. Claro. Y esto pues le puede costar muy caro al Barcelona. Saque de portería para Rudy Gess, 11 de la noche, 6 minutos, Onda Cero Radio. Para usted, que necesita los mejores profesionales para vender su piso, Sassi se los ofrece con absoluta confianza. Llámenos al 306-7600. Sassi. 34 minutos 9 segundos de esta segunda parte. Les recordamos que aquí en la sintonía de Onda Cero Radio les estamos contando la derrota del Fútbol Club Barcelona ante el Athletic de Bilbao por 3-0. Zidane, Alquiza y Urzaiz. Y no son los culpables del suicidio, los culpables del suicidio son los jugadores del Fútbol Club Barcelona. El balón que ha llegado hacia la zona defensiva del Barça lo ha sacado Couto, como siempre, que es uno de los pocos que se está comportando a pesar de algunas sesiones. Sergi ha recuperado para el Athletic, Larraínzar, jugando para Urrutia, otra vez la bola para Larraínzar, centro de la cancha, Javi González, ha rebotado el Reitziger, balón para Sergi, banda izquierda, Figo. Figo se va, ha recuperado otra vez el Athletic, Javi González, que las está tocando todas en la parte derecha. Vamos a ver a quién se la pasa, hacia nadie, hacia su portero Imanol Echeverría, que la lleva atrás, pasando la divisoria, la cabeza de Couto. Otra vez el Athletic de Bilbao, jugando en la banda derecha, Ismael Urzaiz, hacia atrás para Larraínzar, cambio de juego hacia el centro de la cancha, ha cortado bien Luis Enrique, de nuevo el Athletic, jugando Javi González, frontal del área, media luna, mejor dicho. Javi se va a la izquierda, ha rebotado en Ferrer, sigue el Athletic, sigue el peligro, Larrazábal, ¡fuera! El tiro de Larrazábal, desde la frontal del área, hacia la punta izquierda más o menos, balón cruzado, fuera. Está muy fuerte. Cambio en el Barcelona. Se va a ir Rivaldo. Ahora. Y entrará Dragan Cilic. Está cansado el Cilic. Oye, ¿puede peligrar con este 3-0? Perdona, Javier, y Chus, que seamos pesados. No. Vosotros conocéis personalmente a José Luis Núñez, pues más años que yo, y de una forma más cercana a la mía. A Núñez y a Gaspar, que son los que deciden esta circunstancia. ¿Pueden tomar una decisión así, no, que ya no sería rara y extraña, porque después de ver los últimos tres partidos? No, creo que no. Creo que la apuesta va para largo y habrá que pasar... Sí, pero ¿y la presión social? Pues sí, la verdad es que estamos en un momento muy crítico y lo único que cabe esperar es que la recuperación de ciertos jugadores den otro tono al equipo y tenga incluso más vistosidad, independientemente de los resultados que pueda sacar. Hay un balón largo que ha perdido el Atleti de Bilbao, Chus, y si el domingo se presentan en el Nou Camp 30.000 espectadores o 20.000, nada más. Y viene el Celta. Es un equipo difícil, ¿eh? Muy difícil. Es un equipo difícil. Les va a aparecer el Bayern de Múnich. A la contra no veas. Con Irureta, y después de este mazazo que le han dado aquí, no te digo nada lo que pueda ocurrir. A ver, Lunaro, cuéntenos, ¿qué ocurre? Pues que está jugando el Athletic, para no variar. Jugando desde la banda derecha, Larraínzar para Javi González. Ha recuperado el Fútbol Club Barcelona. Ahí está Pizzi, en la frontal, lanzamiento, fuera. El lanzamiento de Pizzi, a unos metros. de la media luna del área. Están... Leído finalmente fuera. Balón para el Athletic Club de Bilbao. Los jugadores de Barcelona en este momento están anímicamente muy, muy bajos de moral. Yo creo que ahora ya buscan un poco los apoyos, buscan hacer quizás jugadas individuales para ver si pueden por lo menos meter el gol del honor, pero es un momento muy crítico y desde luego esto invita mucho a la reflexión para próximos partidos. Hombre, yo creo que la junta directiva le ha dado un, yo lo he dicho siempre, un ramillete de jugadores fenomenal. Hay que ponerlos a cada uno en su sitio, pero hay bueno, que sacarlos pues mira, el máximo este rendimiento año, pero, el máximo rendimiento, pero en el sitio donde están acostumbrados ellos a jugar, yo, no en otro sitio diferente. Con todo el respeto hacia los que han venido, si se hubieran gastado en verano del año pasado los 1.000 millones que solicitaban el trío de la bencina, Martins, Pita y Branchini, y se hubiese quedado el animal aquel llamado Ronaldo, Bueno, la verdad es que Ronaldo no... Atento. Javi González en la punta derecha. Javi González ha salvado a Reitziger. Buscaba el centro para Ismael Urzaiz. A Ronaldo hay que ponerle los balones, ¿eh? Luego él hace el resto. Pero hay que meterle los balones al espacio. Al espacio libre, claro, para que él pueda salir. Pero ya hay equipo para ponerle balones. Tiene que tener gente en el medio campo para que le puedan, no hay, puedan no pasar balones. No hay gente en el centro del campo. Hay gente que luego vuelva atrás, porque aquí hay que recuperar muchos balones. Cuando se pierde un equipo de la categoría del Barcelona, tiene que tener en el medio campo gente recuperador de balones. Juega la Leti. Banda derecha, el centro ha pasado por encima de Ismael Urzaiz y a las manos de Gess. La saca Gess. La deja para el Chapi. Juega el Chapi. Prolonga el juego hacia la cabeza de Alcorta, intenta controlar Giovanni. Finalmente se la lleva el Athletic, Ismael Urzaiz. En el centro de la cancha se le pone por delante Giovanni Ferrer. La suelta hacia la banda derecha para Javi González. Hacia atrás ahora para Larraínzar. Larraínzar en el centro de la cancha. La había dejado para su compañero Rutia. Hacia atrás para el Pachi Ferreira. Lanzamiento ahora, banda izquierda, Larrazábal. Bueno, los cambios son del Athletic. Busca el carril izquierdo, Larrazábal. Sigue el carril. El centro. ¡Gol! ¡Iba por ella! ¡Iba a marcar Urzaiz! ¡Cómo se ha puesto por delante, Gess! ¡Vaya oportunidad! Podría haber sido el 4-0. ¡Ojo que sigue el juego! ¡Ahí está Figo! ¡Figo para Pizzi! Mejor dicho, para Siri. Ha perdido, se la lleva el Athletic, se la lleva Ferreira. Puede venir el cuarto en cualquier instante. Juega el Athletic. Larrazábal en la divisoria, la traspasadora, banda izquierda. Hacia adelante para Javi González, que bien ha sorteado a Sergi. Qué bien. Sergi le ha hecho falta, por lo tanto, el lanzamiento de la falta que se producirá concretamente en la parte izquierda de ataque del Athletic de Bilbao, a bastantes metros del círculo central. Va a sacar, vamos a ver, Alcorta. El minuto 40 con 10 segundos, gana 3-0 de Athletic. Cambio de juego, banda derecha, la Larraínzar toca con el pecho, la baja. Sigue la Larraínzar. En corto, para Urzaiz. Urzaiz, parte derecha, otra vez Larraínzar. Hacia atrás, sigue Larraínzar ante la obstaculización de Sergi. La bola para Urzaiz, Larraínzar, se pone por delante Amor. Giovanni, otra vez Amor. Larraínzar le sigue presionando. Giovanni la suelta, Luis Enrique, para Dante. Figo traspasa la divisoria, se va Figo, parte izquierda, sigue Figo. Se le intenta pedir, se intenta cruzar. Falta y tarjeta. Pizzi, ha sido falta. Y tarjeta, ahí está. La una pequeña pausa. 11 y 13. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa. La tarjeta que había sido para Pachi Ferreira. Para Ríos. Uno de los defensores del Athletic Club de Bilbao. Tarjeta amarilla. En el minuto 41 con 11 segundos de esa segunda parte sigue ganando el Athletic de Bilbao por 3-0. Hay que ver las caras, ¿eh? Y será el lanzamiento de falta a unos cuantos metros, pocos metros, a unos 5 metros de la frontal del área, de la media luna, mejor dicho. Luis Figo y Fernando Couto. Barrera de 1, 2, 3, 4, 5 hombres que se está colocando ahora mismo. La está colocando el árbitro Mejuto González y Manuel Echevarría la coloca. Colocando la barrera, el lanzamiento a punto. Piden distancia a los jugadores del Barcelona. Ojo Couto, lanzamiento de Couto. Rebota en Alquiza. La saca en la recupera el Barcelona. Ferrer. Muy para Reitziger, centro de la cancha. Hacer una estrategia. Sigue Reitziger. Centro de la cancha, repito. Pues a mí me dio la sensación de que a principio de temporada habían ensayado mucho estas jugadas. Pues ya no me contarás, pues esta es de... Ha recibido la falta. Época. Este es de la Tetis. En este caso, ha sido corta. Minuto 42 de juego de esta segunda parte. Athletic 3, Barcelona 0, Peludo. Sea propietario por el precio de un alquiler. Expo Fincas, expertos inmobiliarios, le ofrece la posibilidad más deseada por todos aquellos que quieren comprar su primera vivienda. Con Expo Fincas ya es posible. La mejor financiación y las mejores ventajas hipotecarias para nuestros clientes. Toda clase de viviendas, pisos, casas pareadas, torres, casas unifamiliares. Expo Fincas, máximas ventajas para todo tipo de economías. Sea propietario por el precio de un alquiler. La solución, Expo Fincas. En Barcelona, calle Escocia 134-138, esquina Felipe II, teléfono 349-2626, Expo Fincas. Javi González ha perdido, se la lleva Figo, centro de la cancha, banda derecha, Siri, 4 contra 3. Parte derecha para Figo, media luna, abre, Figo, abre. Parte izquierda, Giovanni, la ha perdido, Giovanni, o mejor dicho, ni la ha tocado. Corner. Ni la ha tocado. Pero mira, es esa misma jugada, ahí demasiado precipitado, ha dado un balón muy ajustado y ha dado la posibilidad al defensor de cortar, ¿no? Rivaldo, ahí tenía que estar un poquito más abierto y esperar de izquierda el pase, ¿no? Corner para Barcelona, lo va a sacar Luis Figo, vamos a recibir, ver. Para recibir y encarar. La saca el Athletic. Ahora, el premio que tienen ahora y la rapidez. No, ahora lo que están es loco porque juega el vestuario, porque esto no le da. Ya, claro. Sí, Reitziger, centro de la cancha, 43-28. La página. La cuelga Reitziger, sí. Giovanni, de cabeza. No puede. Se la lleva al corta, balón fuera, de banda. Y 3-0, que lo dice todo, señores. Y creo que es, Javier Lunaro, el primer partido en Liga donde el Barcelona no consigue marcar, me parece. No, efectivamente. Bueno, ahora si quieres lo repaso a fondo. Pero creo que siempre había. Claro. Solo había, se había quedado una vez sin marcar, que fue contra el Dinamo de Kiev, el 0-4, y esta es la segunda vez. Y el 3-0. Ni un gol del Barça, señores, ni uno. No, decía en Liga. La primera vez. No, en Liga nunca. No, en Liga. Y Manuel Echeverría, el saque de la falta. Balón a la frontal del área del Barça, le deja pasar Couto, de portero a portero. Ahí está Gés, un poco más y se le escapa. Sí. Gés, que se va hacia más o menos la frontal del área, la saca. El saque de Gés. Va a cabecear Roberto Ríos, la peina, de lo poco que puede peinar este hombre con su calva. Y el balón hacia la banda derecha. El saque será para el equipo bilbaíno. 44 minutos, 41 segundos. Esta segunda parte, el resultado se lo repetimos, por si no se lo creen. Athletic 3, Barcelona 0, aunque la cosa no es el resultado, sino cómo se está perdiendo. Alcorta va a sacar la falta desde cerca del círculo central, la cuelga, ha tocado con el pecho Ismael Urzaiz, se mete por delante el Chapi, para Siric, banda derecha ante él, Alcorta, la pierde Siric, saque para el Athletic Club de Bilbao. Se ha cumplido el tiempo reglamentario, 45:08, ¿creéis que se puede descontar? 20. Pues algún minuto descontará, porque se han producido 5 cambios o 6 cambios en esta segunda parte. A mí me encantaría que se acabara ya. Así piensan casi todos los jugadores del Barcelona en estos momentos, que se termine ya. Va a sacar el Athletic de banda, balón al aire. Ha tocado Couto. Realmente había sido falta de Ismael Urzaiz. Couto que va a sacar esa falta muy cerca de la línea divisoria, balón al aire, hace la media luna, toca con la cabeza Ferreira, balón hacia la banda derecha, ahí está jugando Javi González otra vez para el Athletic de Bilbao, se le pone Sergi Barjuan, Javi González la saca, el balón otra vez para el Athletic, Urrutia en la divisoria, prefiere dejar hacia la banda derecha, no ha llegado Nagore, se la ha puesto por delante Reitziger, y el balón otra vez para Gés, minuto 46 ahora mismo, de esta segunda parte sigue el 3-0, ha sacado Gés el balón de la portería, mete la cabeza Figo, ahora la toca Pizzi, ha intentado superarlo, ha conseguido a Roberto Ríos, Pizzi hacia atrás, Nagore es interceptado, juega el Athletic de Bilbao, ahí está Alquiza, banda izquierda, Ismael Urzaiz en la divisoria, le ha hecho falta Couto. Clarísima, por mucho que diga, ha sido falta. Falta de Couto sobre Ismael Urzaiz. Se levanta Urzaiz, o le levanta Urzaiz. Levanta Couto Urzaiz, ahora me aclaro. Y la falta se lanzará a pocos metros de la línea divisoria. La falta la va a lanzar el Athletic de Bilbao cuando llevamos 46 minutos 38 segundos. La va a lanzar al Corta. Al Corta está a punto de lanzar esa falta. Con 46-45 el lanzamiento. La cabeza de Couto como una fiera. Y finalmente ha tocado Urzaiz, porque había sido falta de hecho de Urzaiz, la va a sacar. Está mirando el cronómetro, el amigo Bejuto, el asturiano. La saca Couto. hacia Giovanni, no, finalmente la cabeza de Pizzi, esta vez Giovanni. Giovanni no la controla, la saca la defensa del Athletic, Ferreira. Había sido falta, Siric, perdón, Siric Pizzi, la ha sacado. No, porque el árbitro no había pitado. Hay que repetir. Hay que repetir el saque. Ahora sí, amor. Hacia la banda derecha, Ferrer. Ferrer, el centro, punto de...